siguiente espacio publicitario. Vinimos hasta acá. Vinimos para traerte música. Para traerte imágenes. Risas, sonidos, colores, historias. Vinimos hasta acá. Para traerte la medida justa. En el momento exacto. Pero sin pausa. Sin pausa. Sin descanso y sin grietas. Vinimos para traerte rock. Rock. Y vinimos hasta acá. Para llevarte con nosotros. Con nosotros. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. Dos de la tarde, 8 minutos, seguimos con el libro de esta semana, que es el libro sobre Charly García, que se llama No digas nada. Es una biografía, un libro que tiene mucho que ver con la relación entre periodista y artista. En este caso, el periodista es Sergio Marchi, el artista es Charly García. En el año 1988, cuando todavía no venía casi nadie a tocar en vivo a la Argentina, tenemos la suerte de recibir en nuestro territorio una gira promocionada por Amnesty International, Amnistía Internacional, en la que iban a desembarcar, finalmente, en nuestro país, Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen como principales estrellas. Después estaban Tracy Chapman, que en esa época ardía con un par de canciones que había pegado, y el artista africano Yusundur. Por el lado de la Argentina, se les ofreció un lugar en la grilla a León Gieco y a Charly García, ¿sí? La gira estaba dentro del marco de lo que entonces se llamaba Human Rights Now, Derechos Humanos Ahora. El concierto se hizo en River, fueron unas 80.000 personas. En esa época Charly García estaba grabando el disco Cómo Conseguir Chicas, otro aporte en su discografía como solista. El técnico era Joe Blaney, un técnico que trabajó con varias de las principales estrellas de la música internacional, y cuenta Blaney que fue la primera vez que tuvo serios problemas con Charly García porque estaba completamente loco. Estamos hablando del año 1988, hace 25 años. 1988, y Charly estaba completamente loco, no podía terminar nada de lo que estaba haciendo, fue un trabajo muy complicado. Charly García insistía con escribir canciones en inglés, y Joe Blaney se atrevió a decirle que no dominaba lo suficientemente bien el idioma como para escribir canciones en inglés. Un par de temas de aquellas sesiones, llamados Suicida y Ella es Bailarina, quedaron para un próximo trabajo de Charly, llamado Parte de la Religión. Mientras tanto, se estaba negociando cómo iba a ser la participación de Charly en el Festival de Amnistía. En un principio, le ofrecen tocar apenas con una criolla. Parece que los artistas internacionales pensaban que la música en la Argentina se hacía con una criolla. Charly insistió y luchó para poder tocar en vivo con toda su banda. Años después, aquellos artistas que participaron de Amnesty lo recordaron a Charly. Años después, un entrevistador argentino tiene la chance de hacer una nota con Sting, y Sting le dice, ¿cómo anda Charly? Se acordaba de aquel artista loco argentino que había conocido tiempo atrás. Y el periodista le dice, ah, ¿lo conocés? ¿Te acordás? ¿Cómo olvidarse de Charly García?, le dijo Sting. El tema es que al momento de subir a tocar, Charly García tiene una discusión con el stage de Bruce Springsteen. Y Charly le dice, acá el jefe soy yo, por The Boss, como le dicen a Bruce Springsteen. Le dijo, acá el jefe soy yo, señor. Así que hubo un incidente ahí que no pasó a mayores. Sting y Peter Gabriel intercedieron a favor de Charly García para que pudiera tocar con su propia banda. Y la verdad es que la presentación fue accidentada, considerada lo peor del festival, pero Charly García al menos hizo valer sus derechos y se salió con la suya, pudo tocar en vivo con toda su banda. Tiempo más tarde, otro periodista argentino se cruza con Peter Gabriel y Peter Gabriel le pregunta también a este periodista argentino, ¿qué onda Charly García? Peter también lo recordaba, y cuando el periodista le pregunta qué sensación le había dejado Charly en aquella oportunidad, Peter Gabriel dice, la de un tipo muy talentoso, pasando por un muy mal momento. y no habían sido estos los únicos incidentes que ocurrieron entre los artistas internacionales y Charly García. En un momento se decide que la apertura de Amnistía Internacional en Buenos Aires iba a ser con todos los artistas juntos, locales y extranjeros, cantando Get Up Stand Up de los Wailers. La idea era que en el estribillo, en lugar de decir Get Up Stand Up, dijeran todos en castellano Derechos Humanos Ahora. Pero Charlie los para a todos, incluyendo a Springsteen, Gabriel y Sting, y les dice, no, está mal, no entra, no encaja la frase, no sobra una sílaba. Dice, y cuenta el libro, que Bruce Springsteen puso cara de ojete, pero Sting es quien le da la razón y le dice, no, paren, él tiene razón. Charlie, ¿qué sugerís? Tenemos que decir Derechos Humanos Ya. Y dicen en la canción Derechos Humanos Ya. Ahí también Charly García pudo imponer su talento y su poder de decisión. Insisto, lo digo nuevamente, este libro es muy recomendable. Uno puede abrir el libro en cualquier página y encontrarse con una anécdota entretenida imperdible. No digas nada, biografía sobre Charly García, el autor es Sergio Marchi, le mandamos un abrazo y vamos con No me dejan salir y Cerca de la revolución, Charly García en la apertura de Doble Nada.

¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo están? Arrancamos con dos de Charly García. Dos clásicos, No me dejan salir cerca de la revolución, con sus respectivos videos. El libro de esta semana sigue siendo el de Charly, No digas nada, un libro imperdible, una de las pocas y muy recomendables biografías del rock argentino que existen. Hay otra que es la de Papo, que también publicó Sergio Marchi. Hay unas cuantas, pero la verdad es que estos dos libros son muy, muy interesantes. Bueno, para aclarar un poco las cosas, por lo que escucharon recién en Newsterix, es cierto, no voy a seguir más en Vorterix, Doblo Nada no va a seguir el año que viene. Aquellos que escuchan habitualmente la radio, a veces hay ciertas cosas que suceden detrás de escena que la gente no tiene por qué saber o no tiene por qué comprender. Pero ya saben que sucedió algo con Rock and Pop que cambió de manos. Ahora Vorterix y Rock and Pop forman parte del mismo equipo. Y de esa manera recibí una oferta de Mario, quien va a ser el director de todas las radios y va a poner una persona de confianza en cada una. Me ofreció ser el director de Rock and Pop y acepté. Es un desafío para mí. La verdad es que conozco obviamente la radio porque estuve muchos años ahí. Es un lugar muy interesante, así que me pareció una propuesta que valía la pena con lo que significa si bien realmente no siento que me vaya de acá del todo, no voy a estar al aire, o no voy a estar haciendo un programa, al menos con todo lo que eso realmente significa, porque es un proyecto que tomó forma muy rápidamente. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, nos hemos puesto todos la camiseta, algunos por primera vez sentimos que estábamos jugando en un equipo y que estábamos tirando todos para el mismo lado. Hemos laburado muy, muy felices, con total libertad, hemos podido decir lo que se nos dio la gana al aire, en mi caso laburando básicamente entre amigos, porque ya conocía a todos los que han trabajado conmigo en estos dos años, a la enorme mayoría al menos. La hemos pasado muy bien, creemos que hicimos un muy buen programa, sabemos que hay mucha gente que lo ha disfrutado. También en su momento fue un desafío para todos nosotros, porque dejábamos un lugar para empezar de cero en uno nuevo que es este, y este es un lugar que no existe. Según nos cuentan muchos artistas del universo, no existe en otros lugares del mundo tampoco. Me refiero a esta propuesta con la que Mario venía soñando desde hacía un tiempo, y ya lo hemos comentado otras veces, muchos creíamos que no era viable, que no era factible, que era una locura, y aquí estamos, transmitiendo casi 24 horas al día vía streaming, mostrándoles un montón de cosas que hasta ahora no se podían ver, transmitiendo una enorme cantidad de conciertos de todo tipo, en todo lugar, y la verdad es que estoy muy muy contento con lo que ha sido Vorterix en estos dos años. Pero la oferta es tentadora, digamos, uno siempre tiene que evaluar pros y contras, y para mí estar al frente de una radio es muy muy atractivo, sí. Evidentemente hay un vértigo muy importante después de un cambio brusco como el que representó irme de Rock and Pop para venir acá hace un par de años. Volver ahora es casi una situación muy parecida, aunque vuelvo en otro rol. Así que es cierto, Doblo Nada se termina el lunes. El lunes venimos y será nuestro último programa en vivo. Después habrá una variante de vacaciones con Gallo en las primeras dos semanas. Guasno también va a estar, ¿no? Beto, ¿no te tomás vacaciones vos en las primeras dos de enero? No, me dejé solo, Beto. Van a estar ellos dos, pero bueno, de alguna manera este equipo, este programa, esto que hemos armado en este corto periodo de tiempo, se termina para, creemos, en mi caso, ir a una aventura que representa un crecimiento. Yo creo que en mi caso particular, cada uno de los demás que forman parte de este equipo tendrán su particular visión, pero en mi caso personal representa, insisto, un desafío, un crecimiento, un lugar y una responsabilidad que me gustó asumir, y le agradezco una vez más a Mario que haya confiado en mí, le agradezco una vez más que haya sido casi una de las únicas personas de su nivel, por no decir la única, que han confiado en mí. Espero no defraudarlo tampoco en esta oportunidad. Y la verdad es que gracias a todos los oyentes, realmente lo que hemos dicho lo sentimos, que fuimos un equipo entre todos nosotros y entre la gente que nos sigue, y ojalá que que también acompañen a esta nueva etapa que empieza allá, ¿no? La idea es que funcionen las dos radios complementándose y no agrediéndose, que no fue nunca nuestro caso. Que no fue nunca nuestro caso. Pero es que cada una de las redes pueda tener su perfil, su onda, su programación y convivir amistosamente. Y algo que les he comentado a ellos, a mis compañeros en privado, algo que he aprendido, entre tantas otras cosas, en estos últimos 2 años, es que nunca podés saber qué es lo que la vida te va a ofrecer a la vuelta de cada esquina. Sinceramente, si a mí me decís hace 3 o 4 años que esto me iba a pasar en la vida, no solo cambiar de trabajo 2 veces, sino además tener 2 hijas, te hubiera dicho que era una locura. Así que uno nunca sabe qué destino le espera ahí cada mañana o tarde o noche cuando uno se levanta. Sí, la verdad es que está bueno, es una... debo decir que, perdóname, ¿no? Pero debo decir que a nivel personal es una idea que me reconforta, porque durante muchos años intenté conseguir objetivos que se me hicieron muy, pero muy difíciles, incluso algunos no había podido llegar, y en estos últimos 2 años, de alguna manera, creo yo, y espero así lo sientan quienes me escuchan, pude recoger todo aquello que creo yo había sembrado. Sí, la verdad es que en estos últimos 2 años he recibido, me parece a mí, los frutos de eso que estuve plantando durante tanto tiempo. Sí, a veces en la vida los caminos tardan mucho tiempo en abrirse y de pronto se abren todos juntos y hay que tomar decisiones que por ahí ni siquiera las tenías en mente. Y... La verdad que no. Digo, es un lugar común y muchas me lo han dicho, pero en un corto lapso de tiempo tuve otra hija, me mudé y ahora... Sí. Cambio nuevamente de trabajo, aunque de alguna manera está vinculado a lo que yo ya vengo haciendo desde hace mucho tiempo, porque por ahí la gente no lo sabe, pero hacía ya unas cuantas cosas fuera de lo que era el aire de Doble o Nada, pero en este caso es una responsabilidad mucho mayor y un laburo que me espero yo me reconforte. Yo creo que va a ser así, voy a aprender muchísimo, seguro, porque voy a estar de este lado y del otro, ¿no? Uno a veces mira siempre desde su lugar de trabajo, en este caso, y no sabe exactamente cómo es estar del otro lado, qué es lo que piensa la otra persona estando de ese lado. Y ahora lo voy a aprender. Claro, sí. También es un lugar común lo que voy a decir, pero muchas veces se dice que el tren pasa una sola vez. Y yo no sé si es así. Yo creo que hay veces al tren hay que ir a buscarlo también. Y yo sé que vos lo has ido a buscar y lo encontraste y... Me pone contento tu decisión, no porque se termine este programa, que lo he querido, y nada, saben que me encantaba venir acá y compartir con ustedes y cagarnos de risa, pero también sé que para vos es un desafío importante y estoy contento con la decisión que has tomado, porque sé que es lo que querías. Entonces, siempre que uno toma una decisión, hay que dejar algo de lado, algo perdés, en un punto todo no se puede hacer, sí, y menos en un rol como el que vas a tener vos, y entonces, bueno, brindemos por ello. Gracias Gallo, y bueno, yo sé que mi decisión afecta a la vida de otras personas también, a veces es así, a veces no. Yo les agradezco a ustedes, que son mis compañeros de trabajo, que lo hayan entendido, todos me han apoyado, y eso la verdad es que me sirvió para entender que había tomado la decisión correcta, porque no fue una decisión fácil, y medité también esto que vos decís, ¿no? que el tren a veces pasa una sola vez y que hay que asumir el riesgo que supone subirse a ese tren, así que ojalá todo salga como creemos. Por suerte vamos a seguir siendo parte de la misma familia, voy a seguir trabajando muy cerca de Mario también, alguien a quien respeto, admiro, y repito, alguien que ha confiado siempre en mí, y se lo agradezco. Lo bueno de todo esto es que quizás empecemos a adelgazar. Sí, por lo menos estos primeros meses. Es verdad. Por lo menos estos primeros meses me parece que sí, porque bueno, hasta que se reacomodan todas las piezas. Acaban de llegar los paquetes de la Argentina y dije, no, por favor. No, que hoy a la noche ya sábado. Yo creo que hoy tenemos que tirar el estómago por la ventana, Beto. Pero bueno, les agradezco la verdad a todos ustedes, he laburado muy contento con todos ustedes durante estos dos años. La verdad que nos hemos divertido mucho, hemos hecho un montón de cosas, no solo en Doble Nada, sino en todo Vortex. Sí, la verdad es que si ustedes pueden pararse y observar fríamente lo que ha sido esto en un lapso tan, tan corto de tiempo, creo que es formidable. Uh-huh. Y por primera vez estuve en un trabajo en el que yo sentía que todos tirábamos para el mismo lado. Así que espero que esto se pueda replicar en otros lugares y en otros trabajos. Claro, totalmente. Y bueno, nuevamente gracias a los oyentes. Vamos con un poco de música. La Renga, el hombre de la estrella, The Doors Break On Through.

los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. 15 minutos para las 3 de la tarde, vamos con las noticias del día, y esta tiene que ver con señoritas famosas. No famosas aquí, sino famosas en todo el mundo, salvo por el caso de Susana Jiménez, pero también tenemos a Miley Cyrus, por ejemplo, a Britney, y a actrices, cantantes, modelos conocidas. Masturbarse en público, la nueva moda entre las famosas. Qué lindo, me vuelvo loco. ¿Sí? Mirá la cintura de Susana en esa foto, es más flaca que Lady Gaga. Y hay que ver si... que Miley Cyrus. Hay que ver si usaron mejor el Photoshop. Sí, seguro. Liquify a lo loco. El tema es así. No se trata exactamente de lo que el título sugiere, sino que muchas mujeres públicas han reconocido que alguna vez tienen consoladores. Ah, ¿no? Bueno. Pero consoladores tuneados. Muñequitos. ¿Sí? El tema no es que las encontraron en la calle toqueteándose, sino que reconocieron públicamente que se masturban. Por ejemplo... Esta es Britney, teníamos a Paris Hilton, Miley Cyrus. Me vuelvo loco. Adelantó segundos, miren, de su nuevo clip. Encima te filmás. Está ella entre sábanas. Ah, yo pensé que era el modelo de muñeco que usaba. Es linda, ¿eh? Es un infierno. Igual está quemando etapas demasiado rápido en su video. Ya la próxima, ¿qué hace? Mete un pony, porque no le queda otra para hacer. Ah, en este caso está... Epa. ¿Vos de qué querés? Sugiriendo una masturbación, ¿no? La vemos ahí, mirá, se pone la mano casi, que se mete la mano dentro de la bombacha, se mueve sugestivamente, gesticula... Qué bueno ese movimiento sobre los labios, ¿eh? No seas mala. Está debajo de las sábanas, filmándose. Es un adelanto de lo que será su nuevo clip que se estrena en estos días. ¿Hoy qué fecha es? 27. Ya se estrenó, es el clip completo. Sí, ya se estrenó, estoy a veces medio perdido con las fechas, sepan disculpar. Me hace daño cuando se pasa. Se llama Adore You, te adoro, se llama esta canción. Tenemos también una confesión de Lady Gaga, que en una entrevista confesó que su consolador favorito era uno que le regalaron sus fans luego de un concierto. Mira. Es un conejito con asas, que causó furor en la serie Sex in the City. Ahí está. Este es el consolador que más le gusta a Lady Gaga. Chiquitito, una cosita de nada. Es una especie de cabeza de conejo. Claro, ¿no? Las dos orejitas, dos botones. Pero le pone velocidad para ir dos, regulando. Este tiene que andar como un F1 igual para mover la Lady Gaga. Una licuadora. El de Paris Hilton es excéntrico y polémico. Está hecho de cristal y tiene una colita de zorro removible. No sea cosa que se quede perdido por ahí, ¿no? Ahí está, mirá. Parece un perfume. No, pero pará, ahí abajo tiene coso, tiene protuberancia. Y bueno, son como los preservativos con protuberancia. Un tacha, no, pero eso raspa, ni... Parecen diamantitos. Qué sí. Ahí se te pierde un diamante, ¿sabes qué? Después tenemos el de Victoria Beckham. Tiene un vibrador de platino. Que lo usaría David también. Un vibrador de platino hecho a mano sobre una base de diamantes de 10 quilates. ¿Saben cuánto costó? Se lo regaló su marido. 150.000 euros. David Beckham. ¿Cuánto? 150.000 euros. Palo y medio. Platino con diamantes. Y diamantes. Palo y medio. 500.000 euros. Hablemos de dólares. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Una vela ranchera te hacía lo mismo. Mi viejo diría, ¿sabes la que tenés que tener para distraer dos palos en eso, no? Sí. Britney Spears también confesó que le gusta la masturbación. Aunque no lo hago en forma cotidiana, dijo, creo que es algo positivo. Es positivo gratificarse a una misma cada tanto. Y por último, Susana Jiménez confesó que tiene un consolador y que lo guarda bajo llave en su caja fuerte. Fue un regalo y a la diva le pareció tan grande y llamativo que decidió tenerlo a mano por si acaso. Con la cara de Monzo. El día que me muera y abran la caja fuerte, van a ver. Es un brazo de Monzo. Ahí está. Algunos consoladores públicos famosos que utilizan y recomiendan mujeres famosas. ¿Ustedes están retirados, no, del tema? ¿De los consoladores? No hablemos de nuestra vida. Sí. Privada. Quedan tres programas, digamos, lo que queda de este y dos pero más. Pero no nos vamos a toquetear. No, no, en público, no. Tenés que si se retiraron. Tenés que contestar dos cosas, la que te pregunta bueno y la que te pregunto yo hace un año, si hiciste caca. No, no voy a contestar eso. ¿Por qué voy a cambiar ahora? Si contesta ahora sin contestar mis intimidades escatológicas, ¿por qué lo voy a hacer ahora? No, yo no puedo abandonar nunca. Tenés razón, yo dije un programa, quedan dos. El martes también lo hacemos en vivo. No, no nos vamos a retirar de eso. Jamás. Beto. Esta es una variante de noticia, por primera vez, ya que nos estamos yendo. Tiene una apertura de vendehumos. ¿En serio? Nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Tenés que hacer la pregunta. ¿Es hombre o mundial? Hombre. Hombre, uno. Hombre. Es una frase que dijo un hombre en privado y después la noticia tiene que ver con ese nombre, con lo cual el nombre del vendehumo se va a saber en enseguida, 5 segundos. Pero vos vas a mencionar cuál es esta frase que dijo en privado. Sí. ¿Qué dijo en privado? Dijo, se enamoró de Bruno Díaz y no se dio cuenta que venía con un Batman atrás. Se enamoró de Bruno Díaz y no se dio cuenta que venía con un Batman. A ver, se enamoró de alguien supuestamente elegante, playboy. Muy bien. Empresario. Claro. Facha. Fachero. Pero que tenía una vida oculta. Adinerado. Que no, tenía una vida oculta. No oculta, sino como otra vida más, claro. Como otra vida paralela. ¿Pero una paralela. Vida heroica? No. ¿Se dedica a salvar a los demás? Ni en pedo. Entonces, más que nada, es un villano antes que un héroe. Un boludo. ¿En serio? Sí. ¿Voy a la noticia? Por favor. Voy a la noticia. Dale. No sé de quién estás hablando todavía. No. No sé. El 6 de enero pongan los zapatitos. Baltasar, porque empieza Gaspar, un reality que va a producir en Demol. Se llama, o se va a llamar, Viviendo con las Estrellas. No me hables de estrellas de poca monta. Uy, ya sé quién es. De poca monta. ¿Cómo de poca monta, señor? General, la estrella del 2013. ¿FD? Juan José Camero. ¿FD? No, señor, es uno solo. ¿FD? ¿Uno solo? Aparentemente van a ir rotando. Durará no sé cuántos capítulos con cada estrella. Pues acá no lo ¿Y dice. ¿Y qué van a mostrar? ¿Cómo viven? ¿Cómo vive? Sí, señor. El personaje dice que él consultó a una amiga de él, con la que confía mucho, que le tiene, sabe mucho de tele. Uh-huh. Y le dijo, ¿qué hago? ¿Agarro o no agarro? Sí, mi vieja. La llamó a Moria Kazan. ¿A Moria? Sí. ¿Es amiga? ¿Dijo Moria? Amigo de Moria. ¿Qué te parece? Sí, negro, agarra viaje. No, que sos un jovato. Amigo de Moria, sos un jovato. Una persona centrada, ¿no? Para pedirle un consejo, Moria Kazan. No sé si lo pidió con la peluca. Juan no, no, Carlos... No, señor. El personaje del 2013. Me dijo que sería divertido. Es bajito, ¿no? Es bajito. Cuando arrancó el tsunami mediático de mi separación... Ella me hizo una muy buena crítica. Le tengo mucho respeto y siento que ella tiene un oficio en esto. Te lo dije. No. Y aclaro, vamos al reality. Vamos al reality. No vamos a estar 24 horas del día con cámaras. Sino que vendrá un notero a estar conmigo gran parte del día. Ver cómo me despierto a las 5 de la mañana para ir al noticiero. Un embole, negro. Si me baño, si desayuno, si me hago una cusquita. Si leo los diarios, si hablo con alguien. ¿Quién carajo son? No se puede creer. Va a estar conducido por Marcelo Polino. Bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que me sorprende. Hasta ahora no me lo vendiste mucho el programa, ¿eh? Yo me lo ¿A quién se le puede ocurrir? A mí tampoco. Seguir al Goman este a todas partes. ¿Sabes que va a tener 70 puntos de rating? En enero no tenés nada aparte. Increíble. Ojo, ¿eh? Yo a veces pienso que es un milagro. Una sola parrabasada bien puesta te garantiza laburo. Hay que ver qué tipo de laburo y en qué condiciones de por vida, ¿no? Este se subió al tren que pasaba, pero el tren va en bajada y sin freno. ¿A quién le puede? Seguramente hay gente a la que sí, pero ¿a quién le puede importar la intimidad de Goman? Él te sigue diciendo, fuimos un estereotipo. A la gente le causó interés la separación porque es algo normal, que les pasa a muchos. El hombre que se divorcia a los 49, la ex que no se quiere divorciar, y en el medio te aparece una noviecita nueva, Carolina Nguyen, que no tiene 22, como cualquier viejo de 49 haría, sino 39, una chica madura. Escuchame, entonces, ¿viste? ¿Goman tiene 49 años? O sea, yo no sé si estoy hecho un pendejo o me creo que soy un pendejo, pero... Tiene mi edad, estoy mejor. Estás mucho mejor. Sí. Estás mucho mejor, Beto. Pasa que no tiene onda. No tiene rock. Ese es el tema. Claro, garcha con media. Sí. Entonces... media con rombo. Ciudadela. Sí. O sea que la primera estrella que va a convivir... con nosotros es Goman. El señor Fabián. Y para terminar te dice, Que si lo llama Tinelli para ir a Showmatch, no iría, ¿eh? A bailar, por lo menos. Si lo llama para otra alternativa... Para otra alternativa del programa está dispuesto. Claro, el baile no le va a parecer. El ridículo no se vuelve. Es medio maderita. Por favor. Así que bueno, el 6 de enero, muchachos, acuérdense de este consejo. Seamos buenos, muchachos. Yo lo voy a poner, te lo digo, te juro por Dios. ¿Vas a ver a Goman? Primer capítulo. Vas a decirnos que es fabuloso. Te conozco, Beto, te va a encantar. Te va a encantar. Vení fascinado. ¿Qué puede haber de fascinante en la vida de Goman? ¿Qué van a inventar? ¿Qué van a guionar? ¿Qué le van a guionar a Goman? Si tiene dentadura postiza y vives cuando gastas la mano. Será como Ozzy, que lo ves hacer pis fuera de la tabla. Capaz que sí, no sé. ¿Qué atractivo puede tener la vida de Goman? Algo debe pasar. A no ser que haya, como vos decís, algo oculto y viva en una baticueva rodeado de murciélagos. Se le corte la luz, qué sé yo. Es raro. Bueno, estemos atentos. Falta poco, muchachos. El 2014 viene con todo. Volvemos al principio de esta sección, cuando Gustavo contó de estas chicas que se meten cosas por ahí. Porque, viste que en Estados Unidos siempre hay una asociación dedicada a estudiar el comportamiento de la población. Y en este caso... Sí, ¿para qué quiero hacer esto? Disculpame. No seas asqueroso. Por favor. No, es que quedan dos nada más y me voy a quedar sin sanguchito. Chupé un sanguchito. ¿Y el otro? No, el otro lo comparto. El otro está medio vacío, me parece. Mirá. Ah, no, tiene. Lástima que no viene Tito, si no se lo reclava ese sándwich. Hay una asociación que se llama US Consumer Product Safety Commission, que está destinada a investigar cómo compra la gente, cómo consume y los riesgos a los que se somete esta gente en sus hábitos. Y hace una base de datos de distintos tipos de comportamientos y hicieron una muy particular, que es qué se mete la gente y dónde. Digamos, arman una base de datos de los casos que llegan a los distintos centros de salud con cosas metidas en los distintos orificios y después arman un listado de lo más popular. ¿La gente confiesa que se mete en los orificios? Claro, o los médicos, dice, atendí un caso de tal, anónimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en la oreja, nariz, garganta, en el pene, en la vagina. ¿Hay gente que se pone cosas en el pitulín? Sí, ¿querés que te diga rapidito, por ejemplo? Adentro. ¿O por fuera? Un dado, por ejemplo, un dado. Yo separé otra lista, pero esto te la digo rápido. ¿Un dado? ¿Pero para dónde? ¿En el pene? ¿En el escroto? En el agujerito del pis. ¿En el chinito? ¿Un dado? Un dado, no sé cómo le entró. Pero ¿un el dado? El aireador de una pecera. No, una antena. ¿Qué? Una aguja de tejer. ¿Pero eso causa placer? Un balín. ¿Un balín? Y no ¿un sé, balín? Yo nunca lo hice. Un balín, guarda que le sacas si, un ojo. Si alguien se metió algo en el pitulín, por favor, nos dice, es placentero. Yo, a mí me da una impresión cuando... Algún amigo me ha contado que han tenido que hacerle un estudio por el que le meten una cánula. Te arde como El balín es peligroso porque cuando sale le sacas un ojo a tu partener. Cuidado. Un cable, una canica, un clavo. No dice por qué lado. Pero dentro del glande, ¿no? Sí. El dado es hasta ahora lo que más me llama la atención. Sí, el dado, por la forma. Porque, claro. Y el tamaño, aparte. Pero bueno, yo seleccioné, de todos los casos, los 10. ¿Están apretando las piernas? Que van en el OPI. ¿OPI? OPI. ¿Es una especie de ranking? Es como un mini ranking, sí. Había muchos, yo seleccioné los 10 mejores. Esta es la foto que es un dulce. Decora la nota. Puede ser un paraguas, ¿eh? ¿Es un dulce en el OPI? Para mí es un candy stick, sí. Pero vamos al 1, si quieren. Ya. Difícil, está de bola de pool. No. ¿En el OPI? ¿Bola de pool? Entera. Así como viene. ¿Y cómo se saca después? No quiero ni saber. ¿Sí? Un petito. No. Te rompes el espejo que tenés enfrente. Va a la buchaca. La bola de pool. Va a la buchaca. Es pesada, Hace a tres bandas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, bola de pool. Puesto número 2. Dos mitades de jabón de pan. Tuvo la precaución de romperlo en dos. Esto ni lo... ¿Jabón? Jabón de pan. Este es jabón de tocador, no es jabón de lavar la ropa. Sí, un jabón, pero el pan entero, pero lo cortó en dos porque era muy grande. Un jabón. Entonces puso primera mitad, segunda mitad. Las burbujas. Refaló eso mínimo. Número 3. ¿Qué más? Submarino de juguete. No, sí. No bien, terminé. Es el submarino amarillo de los Beatles. No sé si es este puntualmente, pero está catalogado como submarino de está juguete. Está complicada la parte del medio. Sí, claro, las antenas y el periscopio. ¿Los ¿no? periscopios? Sí, está ahí complicado. Se complica. Número 4. Este tiene un motivo. Control remoto. El que lo metió dijo, pasó que me picaba y necesitaba rascarme. ¿Y se le fue? Y se le fue. Pero es grande ese control remoto, o un control remoto que va, hay chiquitos, pero también. Imagínate lo que picaba. ¿Sabes que sería la única solución que tengo con León para que no lo toque? ¿Meterle un control remoto en el No, lápiz? Yo. Ah. Me lo meto yo y listo, lo escondo. Puesto número 5, ya es un acto desesperado cuando no encontrás en tu casa qué usar. ¿Qué es? Una puntera de una cortina. ¿Viste? En el barral de la cortina. Barrales, pones no te puede picar tanto para ponerte esto. No, este por, no picaba. Este ya era. Por picazón, no, por, no, por no el de picazón era el de control remoto, nada más. Fue el único que declaró por qué lo había hecho. ¿Y con las teclitas de control remoto? Dios me libre. Este sí. Sí. No. Una bolsa de... Un pack de hielo, ¿viste? Los refrigerantes. Los packs de gel, que corta la punta de la, del... Bueno, por ahí era redondeado. Yo encontré esta foto. No, ni que podía sí, estos son resistentes, pero porque son... Tiene un efecto, viste, que el hielo desinflama. Entonces, a la vez... Y adormece. Claro, adormece. Entonces, por ahí después entró control remoto, submarino. De hecho, los aros que yo me los puse... Con hielo. Durmiendo, a mano. Claro. Con hielo te duerme un poquitito el lóbulo y... ¿Tenés un aro en el ojo? No, en las orejas. Número 7. Una media. Bueno, qué aburrido. Igual hay que entrar a la media, mirá lo que da media. Que es como una especie de truco de mago, ¿no? Sí. De a poquito, ¿viste? Cuando meten en. Yo de pronto no hay nada, de pronto, uy, vienes a salir los pañuelos. Yo conocí un jugador de tenis que se limpiaba el culo con las medias y se las dejaba tirada bajo la cama en la concentración, pero la verdad que en la concentración. Sí, sí, que se las meta. No, bueno, tanto no. Paso. Me estoy enterando. ¿El 8? ¿La dejaba ahí? Ya. El 8 es un clásico. ¿La linterna? Sí, sí, la linterna. ¿Pero está para ver qué hay? La luz para adentro. Claro, para buscar la bola de pool, que no la encontraba. El 9. Plata gaseosa, difícil igual también, ¿eh? Hay que tener. Y el último, el famoso vasito de tequila, pero en este caso se rompió en el camino. Y no, hubo... sacar el vidrio, hay que tener cuidado, a veces cuando se te hace, si se hace vacío. Sí, es complicado, hubo que sacar piecita por piecita. Pero bueno, ahí está, lo que por lo menos en Estados Unidos, en las guardias, cae la gente con esto en el OPIS. Cosas en el OPI, la noticia de gallo, cerramos así, noticias del día, son las 3 de la tarde, vamos con Device, haciendo Billify. Everything that we've ever done.

es lo nuevo de Band of Skulls, haciendo Asleep at the Wheel, antes Pink Floyd on the Turning Point. Leonada. Era On the Turning Away y no Point, como anunciaba yo, pero era Pink Floyd. Bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo y nos están deseando lo mejor y saludando y lamentándose, qué sé yo. A esta altura creo que todos sabemos que algunas cosas tienen un principio y tienen un fin. A veces es más rápido de lo que uno desearía, pero en definitiva pasa. Quiero contarles además que no lo dijimos antes porque es algo que se decidió hace muy poco tiempo atrás. Uh-huh. Fue una movida repentina y nadie me está obligando. Recibí esa propuesta y decidí aceptarla. No es que Mario me impuso este nuevo rol que voy a desempeñar. Me dio la libertad de elegir. No va a venir Bernassi a la tarde. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con este espacio, quién lo va a ocupar, pero no va a ser Bernassi. Bueno, muchas gracias, son muchísimos los tweets que están llegando, no vamos a leerlos a todos, pero bueno, ustedes si están intrigados y quieren saber qué es lo que está diciendo la gente, pueden ir a nuestra cuenta en Twitter, @Vorterix. Incluso el mensaje de mi mamá, después te cuento en privado, ma, no sé por qué te lo digo. Sí, sabemos que esto es... imagínense, si para ustedes que son nuestros oyentes es movilizador, imagínense para nosotros, ¿no? Sí, que en este caso somos los que... o soy, y a raíz de esta decisión que hemos tomado con Mario, los demás también ven que su vida como estaba funcionando hasta ahora va a cambiar. Ojalá que sea lo mejor para todos. Vamos con la primera tanda de Duelo de Vedettes de oyentes. Hoy, por la noticia y el anuncio, nos olvidamos de comentar que hoy tenemos Duelo de Vedettes de oyentes, el último. Se define el torneo. Se define el torneo. Sí. Hoy sabremos quién es el ganador, si cara de pito, cara de caballo, cara de mono, pantuflas o Ellison. ¿Te olvido de alguien? Sí. No. Pito, pantuflas, mono, caballo. Habíamos sumado alguno cara más. Cara de bolsa. Ah, el bolsa. Ah, bolsa. No, a bolsa. Ahí está, Ellison, como siempre es el primero. Atención al cliente, está cara de caballo en Edesur. Brisa. Cara de pito, cuadrillas de Edesur trabajando 24 horas, subido a una torre en una maraña inconcebible de cables. Saqueos en todo el país, está cara de mono. Y se lleva más televisores que comida. Postales de fin de año en la sesión excelente 2014 a todos en Doble Nada. Remera de Cerati, ahí vamos. Tiene todas. Linda remera. Está buena la remera. Me gusta. Es un como un cronómetro con el juego, claro, sí. Jugando eso, con el arte de tapa del disco, ¿no? Eso venía en el arte del disco, si no recuerdo mal. Para mí que Ellison sale semana a semana a comprar, a conseguir remeras de Cerati. Muy fanático, para lucir los diablos. La cara de pito. Muchas gracias a Ellison y a los oyentes que son los oyentes que nosotros tenemos identificados y que se toman el laburo de participar de esta forma, ¿no? Haciendo esta clase de obras para nosotros, la verdad es que lo hemos valorado mucho. Y de alguna forma está bueno esto de poder fomentar la creatividad, ¿no? Es algo que nos hemos propuesto desde un principio, no solamente ser creativos desde este lado, intentar hacerlo, sino también proponer al que está escuchando que de alguna manera se sienta movilizado y decida, y decida actuar. Sin llegar a que el oyente te haga el programa, sino sumarlo a algo que creas vos. Tenemos a Emanuel con una remera de Overkill. Está buena, ¿eh? Immortalis, uno de los discos de Overkill. Me gusta esa remera, sabes que está buena. Por primera vez Overkill, creo. Me parece que hubo ya alguna de Overkill. Me parece que sí. ¿Sabes que nunca ganó? Justo me quedé pensando tarde, ¿no? Pero seguro, ¿se acuerdan que hablaban de los mejores inicios? Necroshine, de Overkill. Uno de los mejores inicios de canciones del rock. No solo tarde, pero seguro, sino para muy, muy, muy pocos. Sí. Bueno, yo creo que ni los de Overkill se acuerdan de Necroshine. En mi despedida sigo hablando de Overkill, aguante Overkill. Overkill es una banda de metal, sí, que ya tiene 30 años, una larga trayectoria, y siguen editando discos vigentes en el under. Me gusta la de Overkill, voy con Overkill. Y para mí también. No, sí. Ojalá llegue a la final. Ya fue. Y lo parió. Viene ahora Diego con una remera de Divididos. Overkill. Uy, es Overkill. La de Mandarin Park, pero Peuchelli. Dice Divididos, adelante y atrás, Vortex Mandarin Park. ¿Esta se vendía ese día o la tuvo? No puede ir, sí. Tenemos frente y tenemos espalda. Overkill. Sí, claro. Las remeras que estamos mostrando las pueden ver en Vortex.com. Esta era una remera negra con divididos en rojo. Y viene Francisco con una de Los Redondos. ¿Qué dice ahí, Patricio Rey? Francisco, pero ni que sea Bergol le voto esta remera. ¿Qué dibujo es? Es un dibujo característico de Yo Los Redondos. Yo pensé que el que estaba ayer es Keith Richard, mira, por el tipo de dibujo. ¿Qué es? Qué remera rara, ¿no? Son ¿Sí? como marineros, parecería. ¿Pero a qué canción hará referencia algo. O a qué disco? ¿Es el arte, parte del arte de algún disco? Está en el baño, en la ducha. Para mí tiene cierta relación con el video de Masacre en el Puticlub. ¿Será de ahí, de Masacre en el Puticlub? Puede ser, puede ser. Y además, bueno, le dio un formato navideño. Ah, habíamos dicho que tenía que ser navideño la foto. Bueno, es el último duelo, ya está. Los dejamos cumplió, participar cumplió, igual. Estamos regalados. Che, me gusta esta, Overkill. Sí, sí, también. A mí me encanta esta, pero Overkill. Vamos con otro Francisco que tiene una remera de Rush. Lo banco. La tapa del primer disco. No me gustan las remeras con un cuadrado. No me gustan las remeras con un cuadradote. ¿Alguien la tiene esta remera por acá o yo la vi? No. Está buena. Es la tapa del primer disco de Rush. Rush, lo banco. Rush en rojo, el primer loguito de la banda. ¿Sí, Rush? Sí, sí. Yo voy con Overkill, pero bueno, queda Rush entonces. Viene Juan ahora con una remera de No Te Va a Gustar, primera tanda del duelo de oyentes de hoy. ¿Tenés una sal de fruta, no? ¿Cómo era esto? ¿Vinilo o...? Esto es vinilo. Escatolado, escamuflado, no, desconchado, ¿cómo era? Simulación, bifurcación. Estimulado, no, era sí, está bien. Ayer hablamos de cómo se hacen las remeras y era vinilo, que es este, que es una especie de plástico pegatoneado ahí. Y había otra forma de hacer las remeras. Esta es una técnica nueva que es cinta aisladora. No te va a gustar, no te va a gustar. Una remera amarilla con No Te Va a Gustar en negro. Rush. Lo que cuelga, ¿qué es? Una Kitty con bigote, ¿qué? Con bigote de Shaolin. Como esto que se ponen cosas en el pito, ¿viste? Bueno, esto se lo puso una bolita. Milton con una remera de Charlie García, Say No More. Con el libro de... El libro de Marchi. Este es el Marchi. Periodista de policiales, ¿cómo se llama? Facundo Pastor. Mirá, se mueve. Y el logo de Say No More en una remera roja estampado ahí. Rush. Esta no tiene chance. No tiene chance. No. Vamos con Agustín y una de Slipknot. Agustín es pantuflas. ¿Dónde está? Pantuflas. Súper navideño con las luces. Muy navideño. Los champanes ahí. Sí. Lo que chupó. Se enredó en las lucecitas del arbolito. Tiene las pantuflas de Kiss. Tiene la máscara de soldador y tiene una remera de Slipknot. Navidad 3 AM. Frente y atrás. Mirá si se queda pegado con las luces por hacer esta pavada. Te pido por favor. Qué masacote esa remera, ¿no? Sí, ¿no? Serigrafía era lo otro de las remeras. ¿Serigrafía? Pero eso es la buena, no, buena. Ya está, me acordé. Sublimación. Sublimación, ahí está, sublimación. Lo banco. Voy con Pantuflas. Sí. 25 del 12, 3 AM. Así quedó tirado. Después de brindar, 3 horas más tarde, estaba Pantuflas tirado en su casa. Extraordinaria. Slipknot, que ha perdido a su baterista, Joey Jordison. Sí, para los fanáticos del metal, siempre es doloroso perder a un original y sobre todo uno tan importante como era Joey Jordison en Slipknot, que era uno de los principales compositores. Veremos quién ocupa su lugar, porque Slipknot continúa. Slipknot. Sí, a full. Quedan dos. Queda Cara de Bolsa con Escape. Ahí está, Cara de Bolsa con el gato de la remera de Escape. Está buena la remera. No, y el ratón en la pared. El ratón en la pared. Está buena la remera de Escape. Después de haber brindado algunas botellas vacías, alguna lata vacía también. Cumple con los requisitos navideños. Tiene la bolsa con la cara del gato en la cara, que es un laburo artesanal. Dibuja bien este chico. Voy con Escape, ¿eh? Voy con Escape. Escape. Me gusta la remera, está muy linda, está muy buena. Y nos queda una última en esta primera tanda, que es de Javier, y es una remera de Led Zeppelin. Voy con Escape. A ver, intentó ponerle onda, pero es el logo de Zeppelin con los simbolitos de Zeppelin 4. Sí. Pero bueno, quedó Escape. Sí, quedó Escape, sí, entonces, sí, como primer finalista en el duelo de vedettes de hoy. Ya les decimos que podemos regalarles. No lo hemos anunciado todavía, vamos a bucear en nuestro gabinete a ver qué es lo que encontramos. Hay que vaciar todo, Miren que el gabinete ese después, las cosas que habrá ahí. Las almendras de Don Cuenca, cualquier cosa también. Esa es sublimación, ¿no? Claro. Me gusta mucho más que la sublimada de ayer, la de Espartacos. Y tenés... sí, es mejor el algodón también, Claro, ojo. Tenés la de Invisible Durazno Sangrante. A esa le metieron la presto, como dijo Castillo. Claro. Le hicieron suavecito, pero... Tenemos entonces a un primer finalista. Es Cara de Bolsa, con una remera de Escape. Seguimos adelante, vamos con Kasabian haciendo Underdog y Tame Impala Elephant. Perro y elefante, animales en doble nada. fighter, love's a winner to fall.

También Fuerza Bruta, Fabio Posca, cine, muestras de arte, fiestas. Cosquín Rock 2014, sábado 1, domingo 2, lunes 3 de marzo, Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Más info y puntos de venta en www.cosquinrock.net. Cosquín Rock 2014, sé parte y entra en la historia. Cosquín Rock 2014, exclusivo Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com, 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Viernes 27, última bizarren del año. Con artistas invitados, disfraces, personajes locos y muchas sorpresas para que te vayas de vacaciones empachado de alegría. No te pierdas la última bizarren del año. El viernes 27 de diciembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Más info en bizarren.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Minutos para las 4 de la tarde. Habíamos escuchado a Kasabian y a Tame Impala, la música en Doble o Nada en el 103.1 en Vortex.com. Estamos con Javier, el perro urbano. Último perro. El último. El último perro. ¿Cómo andan todos? A ver si me das ganas de tener uno. Sí, ya te... Mirá. La verdad que hasta acá me liquidaste. Después, al final te voy a decir por qué tenés que tener uno. ¿En serio? Sí, después te voy a decir. En cuanto, ya que es el último, vamos a empezar a dejar preguntas, a dejar respuestas. La vez pasada vos preguntaste por qué nosotros sentimos mayor empatía por los perros que por una persona. Sí. Vos sabés que la sociedad en Estados Unidos se hizo un estudio de esto y se hizo este año. El título es: los humanos sienten mayor empatía por los perros que por otras personas. ¿Por qué es esto? Justamente por lo que más o menos yo te decía el otro día, porque tanto es el mismo sentimiento que pasa con los perros que con los chicos, es por este estado de indefensión que la gente cree que los animales y los chicos tienen. Entonces a veces te sacude más o te saca más de tu eje ver un perro o ver un chico indefenso que justamente está sufriendo un maltrato que una persona adulta, porque se supone que una persona adulta es un par, entonces tiene más recursos para poder defenderse que un perro o que un chico. Entonces, es un estudio que se hizo justamente este año, y sí, lo demostró, es verdad. Se tiene mucha más empatía por un perro o por un niño que por una persona adulta en caso de maltrato. Claro. Esto es, está comprobadísimo. Pero... Bien, el último perro del año. Entonces se me ocurrió hacer una cosa. Bueno, ya que hace 2 años estamos acá cultivando el buen trato, la educación canina, entonces vamos a hacer un breve backup de lo que se vio con unos puntos más importantes y vamos a hacer una especie de multiple choice rápido. Ah, pensé que íbamos a pegarle un perro para nivelar. No, vamos a hacer un multiple choice rápido, así que vamos al video 1 para mostrar justamente los 10 puntos que creo yo más importantes en estos 2 años que se vieron del perro urbano, ¿sí? Esta es una presentación modesta, ¿sí? Muy bien, el número 10. ¿A partir de qué edad se puede socializar a un perro? ¿Desde qué nace? Muy bien. 2 meses. 1 mes y medio. ¿Desde los 2 meses, desde su gestación o después de las vacunas? Gestación. Muy bien, Gustavo. Páramelo ahí, por favor. La respuesta es desde su gestación, ¿es verdad? Porque habíamos hablado de que hay un estudio que dice que mientras tengas una madre parturienta, entonces esto del efecto gentileza que se hace con las caricias hace que los cachorros estén mucho más predispuestos al contacto humano porque han tenido, mediante el vientre materno, una especie de empatía justamente por esto. Hay que meter, ¿sí?, el dedito y acariciarlo. ¿Sí? Hay que acariciar a la madre, hay que proponerle un buen trato y un buen ambiente. ¿Sí? Así ¿están que... en una placenta los perros igual que...? Sí, obviamente, somos mamíferos. Sí. La diferencia es que puede haber un parto múltiple y además la hembra puede tener cría de diferentes machos en un mismo parto. Uh-huh. Vamos a la número 9, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta número 9? ¿Cuál es la comunicación más sana con tu animal? A los pantuflas. Sí, a ver. Hay opciones. Hay tres opciones. A ver, ¿cuáles son las tres opciones? Tenés tres opciones. Relación, vínculo o apego. Sí, esta es fácil. Relación. Vínculo. Bien, vínculo. Vos, mira qué loco, ¿no? Porque para el gallo que no tiene perros es relación. Para vos que tenés perros es vínculo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia igual entre vínculo y relación? La relación es... ¿Más estrecha? No, el vínculo es mucho más estrecho. Cuando hay vínculo quiere decir que hay no solo hay empatía, sino que hay un conocimiento del otro sujeto. Es decir, vos vínculo. Con tu perro tenés un vínculo. Vínculo. ¿Sí? El gallo, como no tiene perro, puede llegar a tener una relación con otro perro, pero el día a día hace que vos sepas del otro como el otro pueda saber de vos. Yo ¿sí? lo tuve y lo dejé de tener y nunca más voy a tener. El apego justamente es patológico, ¿sí? O sea que vínculo es la respuesta correcta. Vínculo es la respuesta correcta, venís dos de dos. Dos de dos, bien. Cara. Gustavo, por eso tenés perro. Gustavo, venís dos de dos, sí, está perfecto. Sí. Tenemos que hacer una apuesta final, ¿eh? Bueno, vamos a la que sigue. Pregunta 3. ¿La agresión es una enfermedad en el perro? No. Sí, no. La agresión es una enfermedad. A ver. Es una enfermedad en el perro. Nunca, a veces, nunca. Siempre. Nunca. ¿Sí? Respuesta. Enfermedad. Y a veces puede ser. Nunca, nunca digo. Nunca. Vamos. La agresión es un instinto. ¿Sí? Hay presa. Pero no hay enfermedades que lo ponen agresivo. Pero no es la agresión en sí una enfermedad. Ah, tenés razón. Así que nunca, la agresión es un instinto y es necesario que esté en el perro. Tachame la doble. Lo que hay que hacer es... No, te perdono, total, ahora sos directo. Te perdono. Total, la agresión es parte de un instinto y lo que hay que hacer es tratar de fomentar un espacio justamente para que la agresión no sea el elemento, el lenguaje primordial de ese animal, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Los perros pueden aprender por imitación? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿A veces? Sí. Para mí sí. Sí. Sí. Sí. Gallo. Sí. Sí, correcto. Muy correcto, bien. Se llama alelomimetismo. Se utiliza mucho en adiestramiento. Sabemos un huevo de perro. Saben un huevo, saben un montón. Se llama alelomimetismo y esto es fundamental para poder aprender. Es una técnica también que se utiliza, sobre todo cuando estás trabajando con muchos perros, que los demás vean para que puedan imitar. Sí, vamos a la siguiente. Acá alguien dice, hablen de cómo cuidar a nuestras mascotas en épocas de mucho calor. Fue justamente la columna de la semana pasada. Claro. Buscala en Vortex.com. ¿El castigo enseña? No. Has hecho una luz. ¿El castigo enseña? ¿El castigo enseña? A veces. A veces. No, el castigo no enseña. El castigo se utiliza cuando el perro ya tiene una función aprendida, pero no la quiere obedecer. Y en todo caso es un castigo jerárquico que poco y nada tiene que ver con lo que nosotros creemos que es castigo, que es provocarle una dolencia. Estoy enseñando que no lo hagas más. Justamente lo que hace ese tipo de castigo es separarte del vínculo, aislarte cada vez más. ¿Un castigo es una dolencia? No. No, el castigo es privarlo al animal de algo que verdaderamente el animal quiere. Ese algo puede ser tu afecto o puede ser un premio con lo cual vos lo estás educando. Pero por ejemplo, me quiero leer el opi, no voy a dejar. Tenés que tener una etapa previa de aprendizaje para que ese castigo funcione correctamente. Por ejemplo, me mordió. Entonces lo agarro y lo... Ahí ya tenés una instancia... Lo apretujo. Bien, ahí ya tenés una instancia... No lo lastimo ni le hago doler, pero... Yo te diría que si te mordió quiere decir que algo en tu vínculo no está funcionando bien. Entonces, extremo ya. Lo que tendríamos que hacer es trabajar en el vínculo. No, que a veces, por ejemplo, ¿no? Sí. Tocan el timbre, enloquece. Sí. Entonces yo lo voy a agarrar y me tiro al tarascón. Sí, descarga emocionalmente tu animal, entonces te tiro al tarascón. Y ahí le hago... Bien, en ese caso es tarea para el hogar. Yo sé que el perro, ante el desborde emocional, puede llegar a provocar una reacción que es morder. Mm. Entonces trato de trabajar en el equilibrio para llevarlo después en una situación ficticia al desborde y poder manejarlo en el desborde para que el día de mañana toque el timbre y yo le haga... Psst, como hacen mis perros, callate y se calla. ¿Sí? Hoy, por tenés ejemplo, igual... No, tenés que trabajar el perro, lo hace todo el mundo. Me llamó la atención algo de Tyler. A mí es al que más caso le hace, no quiere decir que me haga mucho caso. Pero hoy estaba ahí por ladrar en la puerta y lo llamo, le digo, vení. Y vino y se sentó. Bien, premiado, felicítalo. Muy bien. Dice, muy bien, pero no tenía comida para darle. No importa, no. El mismo. La comida es una transición en lo que es el aprendizaje para los perros, ¿sí? Lo que vale después, porque en una cadena de eventos de premios tenés la comida o tenés el juguete, pero después está tu palabra, tu caricia, ¿sí? Entonces es eso lo que va a quedar, pero sepan que ese tipo de premios es solo una transición. Vamos a la siguiente. A ver. Bien. ¿Un buen guía somete jerárquicamente a su perro? No sé, la palabra somete me desconcierta. Es capciosa la pregunta. Pero sí. A veces, siempre. Nunca. Sí. Siempre. ¿Sí? Nunca. Siempre. En realidad someter es una palabra que nosotros los educadores no utilizamos. Pero nosotros queremos... trampa, sí, obvio, trampa. Obvio. Nosotros una marca para trampa. Javier. Uy, estoy con el director Cagué ahora, sí. En realidad, Someter no es la cuestión. La cuestión es crear una empatía justamente con el perro para que sea lo que se llama en algunos libros un depredador colaborativo, es decir, que quiera trabajar con vos. No tenés que someterlo, porque someterlo a la larga hace que tu función como guía empiece a nublarse y tus pedidos después con el perro empiecen a titubear, es decir, no, si este me va a tratar mal, directamente no lo hago o me alejo justamente para poder ser independiente. Vamos a la siguiente. Dale. Tengo una buena noticia. Uy. Paro de micros para el 31 de diciembre. ¿Te acuerdas cuando te dije el otro día lo de las tapas que ya sabíamos? Te tiré esa. Te dije, y claro, señor, ya está. Bueno. ¿Quieren dos luquitas extra en el bolsillo antes de hablar de aumento de sueldo? ¿Y cuánto cobran? Deben cobrar una miseria. No sé. No sé si están bien o mal. La cuarta era, el perro, ¿es parte del grupo familiar? El perro social. Esta es tramposa también. Señor. Sí, no, señor. Sí, es el hijo que... Tiene que dormir hermano con de uno. Mis hijos. Es el hijo no, sonso. Sí, depende. Bueno, el perro hoy en día, el perro social, es decir, el perro que vive en la ciudad, es parte del grupo familiar. ¿Por qué? Porque su acción involucra al grupo familiar y puede modificar lo que es el entorno familiar. A su vez que es modificado también el animal justamente por ese entorno. Así que hoy en día se lo considera al perro parte de la familia, que no es lo mismo, no quiere decir que sea una persona, ¿sí? Es decir, es un integrante familiar, es un sujeto, pero que tiene un rol diferenciado, pero que también se le depositan cosas y también el perro es depositario del grupo social de otras cosas. Bien, pasamos a la siguiente. ¿En educación canina, motivación y estímulo son sinónimos? Está jodida, es la más difícil de todas. Si usted estudió... ¿Motivación y estímulo? Sí, algunas veces, sí. No, para mí no. ¿Motivar? Para mí no. Me hace dudar la trampa. Motivar y estimular es parecido. Son sinónimos. Son muy capciosos para los... No, señor. Para la educación canina la motivación es interna. Es decir, nosotros necesitamos estimular externamente al perro para que su motivación levante en caso que esté bajo. Y para que su motivación baje con algún estímulo, con alguna estimulación. Ah, me estás cagando. No, señor. Marquita para Javier. ¿Cómo es? El estímulo, la estimulación. Para que el perro se motive. La motivación es interna. Yo te digo, es decir, lo tengo que motivar para que se estimule. No, y lo tengo que estimular para que se motive. ¿Sí? Estamos motivados, decía el bambino. Pero así que la estimulación, yo estimulo para que el perro se motive. Subiéndolo, bajándolo, pero yo lo tengo que estimular. Por eso, lo que yo tengo para trabajar con los perros son estímulos positivos. Vamos a la siguiente. Preguntan acá si son micros de larga distancia. Son micros de larga distancia. Claro. Justo igual que la justo gente la vacaciones, no, no obvio, claro, qué va, bueno, ya pasó, la respuesta era no son sinónimos. Los perros saben nadar por instinto, esto lo vimos hace poco. Sí. Sí. No. Sí. Algunas razas. ¿Sabés nadar? No, los perros tienen que aprender a nadar. Es verdad que algunas razas... No, el labrador... No, señor. Lo vi el otro día en la tele. Por experiencia, por roce, los perros aprenden a nadar, pero no es instintivo el nadar. De hecho, bulldog francés, el perro que vos decís es imposible y se metan al agua... Nadan, o sea, no es instintivo. Algunas razas tienen lo que es el fenotipo, es decir, su parte externa, mucho que se les facilita mucho más para poder aprender más rápido a nadar. Pero el perro tiene que aprender a nadar, no es inherente al animal, ¿sí? Así que no lo tiren al agua de una. De a poco, llévelo, sí, que se habitúe, si no está familiarizado. Algunos sí se meten de una, es una cuestión individual, no es una cuestión genética ni instintiva. Y vamos a la última, creo, ¿no? Vamos a la última, ¿hay última? Sí. ¿Cuál de los sentidos del perro es el más desarrollado? ¡Qué fácil! ¡Hambre! ¡Hambre total! A ver, para, dame las opciones. Como la mujer biónica. No. El olfato. El olfato. Pegó un volantazo. Pegó un volantazo. Es como León, le decís la nariz, a veces la pega, a veces no. El olfato, señores. 1 millón de células olfativas... No pueden estar equivocados. ...contra 50 millones de los perros. O sea, es imposible. Recuerden que un perro entrenado huele un rastro después de una semana que pasa una persona. O sea, el olfato para el perro es el fundamental para ellos, obviamente. Bueno, esos son los 10 puntos, digamos, más importantes, o creo yo más importantes, que podemos tocar para poder tener un perro. Yo te dije, estamos en épocas de verano, los problemas típicos de verano, que son, como había dicho recién un oyente, el tema del calor, ¿sí? El tema de la pirotecnia, bueno, que ya hemos hablado bastante de la pirotecnia. Y dije, voy a buscar un spot que sea medianamente original para poder hablar acerca del abandono de los perros, porque también esta es una época en donde se abandonan muchos perros. En las vacaciones, en la ruta, sí, en los bañarios. Hay un ciclo lamentable que la gente por ahí tiene los perros en marzo, quiere tener un perro en marzo, pero no piensa que por ahí en noviembre, diciembre se va de vacaciones, entonces como recurso tiene directamente abandonarlo, recurso penoso, triste, pero es así. Internet está plagado de spots que te hacen llorar, pero a mí me gustó uno que verdaderamente me pareció original, que pertenece al Refugio, que es un portal de periodismo ambiental, ecología y desarrollo sustentable. Y hace el camino inverso. ¿Qué pasa si es el perro el que te deja? Pararon en una estación de servicio y la nena va a comprar papas fritas, la mujer revista, mientras tanto el perro en el auto, la llave puesta, y se afanó el perro, se afanó el auto. El perro se afana el auto y se va. Fíjate la desesperación de la familia. Y el chabón manejando el perro manejando, ¿sí? Ahora sabes lo que se siente. ¿Vale? Tal cual. Nunca lo haría. Pero ¿y si lo hiciera? A los perros no hay que abandonarlos, hay que quererlos. Y si los quieres mucho, mucho, hazte socio del Refugio. ¿Has escuchado, cabrón? Está buena, ¿eh? Está buena, sí, es original. Hay una frase ahí que... ¿Es el cabrón los españoles? Sí. Es más mexicano el cabrón. Ah, pues... Sí, se dice, pero no, como loco. Igual es el mejor acento del mundo el español. Para mí sí, está bueno, me gusta, me gusta. Hay una frase que dice ahí, él no lo haría. Esa es una frase que sacó la Fundación Affinity, que es una fundación... pro bienestar animal, que recorrió todo el mundo. Es una frase tan sencilla pero contundente, tiene, y con unos spots publicitarios también tremendos, que lo ven al perro en el medio de la ruta solo y dicen, él no lo haría. Con esa frase mucha gente se concientizó de que verdaderamente es una barbaridad abandonar a los perros. Tu pregunta. Yo muchas veces, perdóname, ¿no? Pero sí. Fantaseé con la idea de imaginarme abandonando a un perro en la ruta, como es casi el lugar común, la postal común, sí. Cuando uno imagina el abandono de un perro. Me imagino yéndome en el auto mirando por el espejo retrovisor y el perro es inconcebible. Viene, no, es inimaginable. Sí, viene justo, viene un BM y lo deja como un tronco. Uno como es, no, o sea, no lo puedo pensar, no se me ocurre, no podría vivir con eso. Dormir, si quieres. ¿Nunca probaste dejar a una novia así, Beto? Baja a comprar paso. No tendría que pensar. No voy a hablar. Es mejor que la carta. No, la carta es única. ¿Cuánto calza, Gustavo? Necesito responder una inquietud rápida. 43. ¿Vos? 42 y medio, 43, depende. No me la complico. ¿Cómo? En Argentina, no. ¿Cómo no, señor? Sacate un dedo 42 o dejátelo 43. 43. ¿Hay en medio punto en Argentina? Sí, señor. Sí, hay. Listo, puso 43. Sí, hay. Al final tengo o no tengo un perro. Hace 2 semanas plantearon esta posibilidad de tener o no tener un perro y yo traje un video para que ustedes vean y se motiven. ¿Está bien? Se motiven, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ah, este es buenísimo. Aleluya. Bueno, pues es que mucha gente lo pidió porque obviamente dura 6 minutos, no lo pudimos poner al aire. Aparte es un video muy relax, muy emocionante, tranqui. Y la gente lo pidió, entonces yo lo subí a mi canal de internet. Al día de hoy ya lleva 72.184 visitas. ¿Sí? Una bocha. Así que agradezco a todos los que vieron el video, todos los que me escribieron en el canal de YouTube. Igual que... Sadek no te va a pagar nada. ¿Sí? No, ya sé, ya, obvio. Pero... El dogo este se lo come de un bocadito, ¿no? No, señor. Es un sushilín. No, señor. Volvemos a lo básico. El perro, mientras tenga un ambiente sano, estable y lo puedas criar de manera inteligente, vas a tener un perro estable. Esto es así. ¿Sí? Así que este video, por suerte... es contundente y es una manera de explicar del por qué tenés que tener un perro siempre y cuando seas responsable y sepa que lo puedes tener y proyectar que vas a tener un animal por lo menos por 14 años. O sea, ¿hay perros locos que nazcan con algún tipo de deficiencia de origen? Sí, puede ser que sea. Sí, sobre todo cuando se practica muchísimo el inbreeding, que es la cruza directa de sangre, entonces puede ser que tengan fallas neurológicas y entre enchiflados o medio mongis. Las dos cosas, puede salir de cualquiera de las dos cosas. Por eso cuando hay un... Cuando de repente hay un me llaman a mí por un perro que dicen de repente se volvió loco, ¿sí? Y a mí me pasó muchas veces, me pasó de una propietaria que... Sí. Tiene un tiro en la cabeza el piso, ¿no? Increíble. Me dijeron, una propietaria me llama y me dice que trata de al perro de llamarlo y no hay caso, no viene, no hay manera. Y cuando lo vi al perro vi que tenía un ojo de un color, otro de otro, una oreja caída. Entonces le pedí que vaya a hacer una audiometría, porque ese perro había sido cruza de una madre con un hijo. Entonces, ACB. Tuvo una ACB. No, pero con un inbreeding y el perro nació sordo. Y ciego de un ojo. Por ejemplo. Qué no, y claro, por eso el perro no te escucha. Claro. Directamente. No porque no hace caso, sino porque es sordo directamente. Aparte le hacía seña con la patita. No había manera, obvio. El perro estaba en la suya. El pero perro. Podemos educarlo a ese perro. El perro sordo, ¿se las ingenia con el olfato nomás? Sí. No, aparte la vista. Lo pudimos. Sordo, ciego, sin patas. Un gusano. Pero olfato. Es un gusano. El perro papa. Pero es un gusano, aquello, se arrastra. El perro papa. Igual hay muchos refugios que cuando agarran perros mutilados les hacen carritos, o sea... Sordo, ciego, sin patas traseras, sin patas delanteras. Sí. con el Opi tapado. Uy, no. Que no explote. No, claro, que salir al lado. Es una bomba de tiempo. Urgente, urgente. Y por último, queda como la foto que te mostré ayer. Claro. Sí, bueno, este video lo pueden ver en mi canal de YouTube. Buscan El Perro Urbano o jboraquia@gmail.com y ahí tienen el canal. Lo pueden ver completo. Y por último, esto es en respuesta a todos estos zoológicos, esta cruzada que nosotros hicimos para terminar con esta ridiculez de los zoológicos. ¿Sí? Y muchos me dicen, lo que pasa es que el animal en cautiverio no puede volver otra vez al estado salvaje. Lo que está bien, pero bueno, que suponete que es así. No es así. Empecemos. Suponete, hay algunos animales que sí, son devueltos a su hábitat natural después de haber estado en cautiverio. Pero suponete que hay algunos que no pueden. Ok, bueno, ese déjalo, pero no pongas más. No, exactamente. Pero lo que pasa es que hay protocolos para que el animal pueda volver a un estado salvaje. Cuesta muchísimo dinero, ¿sí? Se necesita una infraestructura muy grande, cosa que en este país obviamente no se contempla, pero vos te acordás del oso polar que sí, lo están manguereando, está tranquilo, ¿eh? 72 grados, pero y media sombra. Lo están manguereando y con media sombra. Y vos sabés que vinieron de Canadá. Para que no caiga una cañita, porque viste cuando usás la manguera en verano que sale el agua hirviendo. Sí. Vos sabés que vinieron de Canadá, esto lo averiguo después. Vinieron de Canadá a verlo y ofrecieron plata para poder llevárselo. Las autoridades acá dijeron, sí, ya. De ninguna manera, señor, este oso es nuestro y aquí... Nacional, claro. Sí, aquí se va a quedar. Esas barbaridades. Pero bueno, lo que están viendo ustedes es una mujer que para mí tendría que ser un premio Nobel. Se llama Jane Goodall, ¿sí? Es una primatóloga y es una eminencia, digamos, en el mundo. Todavía vive. Vino hace unos meses al país a dar una conferencia. Se dedicó toda su vida al comportamiento y al sostén de los chimpancés en estado salvaje. O sea, por ella el chimpancé todavía existe, ¿sí? Jane Goodall, que fue amiga de Diane Fossey, no sé si ustedes vieron Gorilas en la Niebla, que recrea la vida de Diane Fossey, que ella hizo lo mismo con los gorilas, pero Sigourney Weaver. Exactamente, la particularidad que tiene... ¿La viste, Gallo? Sí. Bien pedo. Sí, la vi. Si ustedes ponen en la página de charlasted.com, van a ver una charla de Jane Goodall que es verdaderamente alucinante de cómo logró modificar el ecosistema para que los chimpancés puedan sobrevivir y no terminen extinguiéndose. Lo que hace ella en este video, lo que se ve, es liberando a un chimpancé en la selva. Son islas que tienen ellos, donde están medianamente controlados y donde terminan los chimpancés en un estado semisalvaje, digamos. ¿De qué se alimenta el chimpancé? ¿De frutas? Es omnívoro. Come de todo. Come de todo. Sí, frutas, incluso carne también, son cazadores los chimpancés. Así que, si son carnívoros. ¿Matan? Sí, matan. Bueno, ella, por ejemplo, fue la primera persona que observó a los chimpancés y les empezó, en sus observaciones y en sus crónicas, les empezó a dar nombre. Cosa que antes era el 1, el 2, el 3, ni siquiera se les daba nombre. Ella les empezó a dar nombre, fue una persona que fue repudiada por la comunidad científica en sus años y ahora es una eminencia. Obviamente, fíjese lo que pasa ahora con este chimpancé que ha sufrido el maltrato durante la mayor parte de su vida. ¿Sí? Ese bicho todo flaco es este mismo mono. Ese bicho todo flaco es este mismo mono que lo han, obviamente, lo han criado como corresponde. Y fíjense lo que hace naturalmente este chimpancé. Y ahora no se quiere. Pone el Opi en la cara a todos. Claro. No. Sabe que hay otros chimpancés también ahí que han sido recuperados, que están viviendo en esa selva. Lo que hace es mirar. Es la primera vez en su vida que está, digamos, medianamente suelto. Es como el final de Doble o Nada, mirá. Una porción. Sí. Se vuelve loco. Se despide de su cuidadora. ¿Quién hace de mono? Bueno. Se despide de su cuidadora. Sí. Le da un abrazo a la fenómena. Se muere la vieja. De Jane Goodall. Jane Goodall ha hecho mucho de esto. Sí. Le da un abrazo. Hicieron el amor todo, decime la verdad. No, no me rompa el cubito. Y se va a la selva junto con otros chimpancés. Pero lo más insólito de esto, para aquellos que creen que los animales no piensan, que los animales no son inteligentes, le acaba de dar una despedida a su cuidadora y a quien la salvó, a quien prácticamente lo salvó de la muerte. Ya no se acuerda más. Y del maltrato. Ahora la nueva Planeta de los Simios, ¿eh? Sí, bien. Cómo me gustaba. La semana pasada la agarró una tribu local y lo hizo patear al pobre mono, pero bueno. Cosa de la selva. Es una especie de intermedio entre... ¿Esto? No, el planeta de los simios que se viene, ¿no? Es después de que los monos se rebelaran en la última, es el enfrentamiento entre monos y humanos. Sí, esto es una remake de otras tres que se hicieron hace muchísimos años. En los 70. Sí, en los 70. Sí, pero esta que van a dar ahora me parece que no se había hecho, ¿eh? La de el enfrentamiento entre ellos me parece que no estaba. Estaba la original, que es la primera, la de Charlton Heston. Cuando la nave eran tiene tres un accidente también, La nave tiene un accidente y se encuentra en un mundo futurista, la Estatua de la Libertad, medio tapada, ahí termina. Sí, sí. Sí, porque uno no sabe que claro, es la Tierra. Claro, en la última escena. Sí, y en sí, la última sí. escena te revelan que es la Tierra. Después hay una. Yo las vi las tres. Martín, ¿vos las viste las tres? Después está otra que es. Que ya es en el La rebelión de los monos. ¿Vos estás hablando de las nuevas o de no, las viejas? No, las viejas. No, las viejas no me acuerdo. Son tres. Sí, son tres. Son tres, pero no me acuerdo. Yo no vi la. Sí, sí, sí. La rebelión de los monos es la de Tim Burton, ¿no? La nueva. De la última. De las tres nuevas. No, es la de Burton, es la anteúltima. La última es. La primera de las nuevas es la de Burton. ¿No? Claro. Sí. Malísimo, pero lo que pasa es que después la otra no tiene nada que ver en realidad con sí, la de sí, tal cual. Son dos películas totalmente. La otra es cuando empiezan a dar señales de evolución los monos. Exactamente. Y exactamente. Terminan como al final revelándose o escapando. Exacto, sí. Y esta que viene ahora es el enfrentamiento entre humanos y monos. Y se ve ahí en el tráiler al menos como un intento de negociación. Quiero ver a César. Y aparece el mono pintado como si fuera un indio. Lo vi. Sí, para la guerra. Me gusta, todo eso. Bueno, muero por esa película. Sí, de la Comisión de San Lorenzo. Es más, mucho César, no solamente en Francia. Por último, señores, no sin antes agradecer estos dos años que me dieron este espacio, gracias, Gus. Sé que. De nada, mi viejo. Me acabo de escucharte también lo que vas a emprender y creo que, obviamente, lo vas a hacer, pero. Fanfarria. De taquito. Fantástico, muchas gracias a ustedes dos por bancarme. Gracias a todos. Un gusto. Esto parece. Gracias a los chicos del control, gracias a los productores. ¿Trajiste algo? Gracias a todos. Traje un video muy emotivo. No, en el lado, ¿sí? Algo. Pensé traje un video muy emotivo que se llama ¿Qué pasó ayer? ¿Sí? Esto lo empecé a tomar después del 24. ¿Sí? Si le querés poner audio, viene muy bien. Después del 24. ¿Qué pasó después de una noche de locura, ¿sí? De lujuria? ¿Ese es el perro del panza? ¿Ese Godine? ¿Qué parece, no? Ni cenizas quedaron. Fíjate cómo queda uno después de la fiesta. Tengan cuidado. Si van a tomar, ¿sí? No, si van a jugar a la química. Ahora se viene, porque el 24 no es nada. Si van a jugar a la química, tengan cuidado. Traten de no manejar, ¿sí? No sean locos, porque se viene la resaca. ¿Sí? Así que. Ese está liquidado. Sí. Yo estaba así el 25. A los oyentes también, muchas gracias. Seguidores acérrimos. Uy, como está mamúa, que es este perrito. Este no pasa en la colemia. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va. Uy. Perros y gatos, ¿eh? Hoy. Así quedaba Tyler después de las veces que fue anestesiado, cuando empieza a volver en sí, que viste. Uy, se tambalea. Y bueno, quedan. Muy difícil anestesiar a los gatos, ¿sabes qué? ¿Sí? Sí. ¿No prende? ¿O no se deja? No prende, la adrenalina le tapa el efecto y no hay que saber muy bien anestesiarlo, porque si no después te zarpás y si no se la anestesista gato cobra mucha guita porque tiene que saber bien anestesia. Buena carrera. Sí, muy buena carrera. El otro día me crucé con un conocido que tuvo un hijo y el anestesista en el medio del parto le dijo: son 3 lucas, no te cubre. Macano. ¿Sí? Bueno, en la sala de parto, parte, ¿sí? La mujer abierta de gamba. Es como el de paro de los colectivos, querés sentir. No, y tu prepaga no te cubre la. Yo tengo una amiga que va a ser madre ahora, en estos momentos, y el médico se lo dijo ayer. Mirá no que, cubre. Todo el embarazo, la atendió, todo, y le dijo: bueno, mira, yo te llevo hasta la guardia, le dijo. Ahora, si querés que yo esté en el parto, 4 luquitas. Pero ¿cómo puede ser? De terror. Y si lo del bondi hacen lo mismo, querés de vacaciones que no pongan 2 lucas. Vos querés el bebé, pone 4. Mirá, en el viaje se planta. Este no se puede dar vuelta. Y me contó que después del nacimiento, con todo el pilotín ese que te pone, que sé yo, la porquería que te pones para esta parte, tuvo que ir así, empezar a contar guita en el quirófano, mamá. En el quirófano con la guita. Se debería denunciar eso. Qué barbaridad. Pues. Pero me dijo que después averiguó y efectivamente no le cubría la anestesia. Pero decíselo antes. Eso. Claro. Javier. Bueno, para la próxima, mi viejo. Adiós. Adiós. Chao, Cabegol. Chao. Vuelve el Cabegol. Vamos a ver. Donde estés el año que viene, salimos campeones y en tu cara te lo. Defe a la C, te espero. No. Te espero. Defe, no me toques a Defe, por Dios. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Hemos comido sacuchitos de miga, jamón y queso. Y recién me clavé una factura, ¿eh? Hay medialunas y facturas, así que quedan algunas por ahí. Muchas gracias a la gente de la Argentina, como durante todo este año. Hay 8 sucursales en Belgrano, Palermo, Recoleta. Podés consultar la página en Facebook, que es facebook.com/panaderias.argentina. ¿Puede una más? Gracias Borderix y gracias Mario también, porque 2 años acá también me ha dejado, ¿no? Regalarle un perro, eso lo que ha envuelto. Exactamente. En un momento lo pensé. Anestesiado. Lo pensé, pero dije, no, creo que no. Creo que no. Strange Love, The Patch Mode. Publicitario. Personal Fest, verano 2014. Viví el festival más importante del año en todo el país y gratis.

Revista Golf Digest, diciembre, edición aniversario. ¿Cómo arrancar? Enganchando a Kate Upton en el golf. Una nueva jugadora que será una golfista excelente. Los cuidadores, inmigrantes latinos. Una fuerza emergente en las canchas de golf de los Estados Unidos. Cuatro maneras de llegar al green desde 150 yardas. Lista de deseos. Los 10 golpes que debe tener este año. Pedile a tu kiosco. Suscríbete o renová tu suscripción llamando al 0810 345-2523. Obtené 12 revistas al precio de 10 y llévate de regalo 100 pesos para comprar en Costanera Golf y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 12 de 2013 al 31 del 12 de 2013 o hasta agotar stock de 100 vouchers de 100 pesos cada uno para comprar en locales de Costanera Golf exclusivamente. El 13 de febrero regresa a la Argentina Bad Religion. La banda liderada por Greg Draven de la cátedra de punk rock. Bad Religion, en Buenos Aires. 13 de febrero, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Banda invitada, Expulsados. Anticipadas en venta por Ticketek. Fin de espacio publicitario. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Doble o nada. 4:30 de la tarde, recién de la Tierra con Maldita Historia. Hasta ahora es el único tema de Maldita de la Tierra que se conoce. Sí, esta banda con Andrés Jiménez de Demente, Andreas Kisser de Sepultura, Flavio de los Cadillacs y Alex de Mana. Se supone que en enero sale el disco y estarían debutando en vivo en marzo. Antes de ir con Sucho, está Claudio Suchovicki con nosotros. Les digo que para el duelo de vedettes y de oyentes hemos hecho ya la primera tanda, después de Claudio hacemos la segunda. Tenemos remeras de Honky Tonk y están los chicos de Honky Tonk, nos trajeron material. Vamos. Están los chicos de Honky Tonk, nos trajeron material. Tenemos calcos de Vortex, que es un bien humilde pero muy preciado por los oyentes. Llévate uno. Me llevo uno. Ahí está. Uno para mí. Tenemos remeras de Honky Tonk, tenemos una copia de disco a los libros y tenemos unos cuantos CDs. Ahí veo Megadeth, por ejemplo, y tenemos mate cocido. Mate, ¿sí? Cocido en buen estado, ¿eh? Sí, apenas le faltan dos saquitos como mucho. Claudio, empecemos por el principio. Te quiero hacer el mismo comentario que te hice recién. Acá tengo una raspadita también, Beto, a ver si ganamos algo. Te quiero ver ahora, a ver cómo sos tan positivo. Son los vaivenes de la Argentina, bueno, ¿no? Tengo algo. ¿Tenés? Para decir, ¿tenés? Es viernes y termina el año. Y termina. Eso es bueno, ¿eh? Quedamos no poco. Estuve. Ya está. Estuve leyendo en algunos diarios, ¿no? Artículos que aventuran cómo será la economía de 2014 y se habla de un año parecido a 2012. ¿Fue peor que 2013, el 2012? Fue muy selectivo. De poco o ningún crecimiento, de una inflación llegando ya a los 30. Depende del sector en el que te muevas. Es muy selectivo. Yo creo que una de las palabras que va a cambiar mucho, que se hizo muy común entre los economistas y entre todos los comentarios de economistas, que es volatilidad. Volatilidad en idioma técnico es no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar, entonces digo que puede pasar cualquier cosa, que puede ir para un lado o para el otro. Va a cambiar por selectividad, depende del rubro que estés y cómo estés. Pero creo que la economía no va a ser protagonista y no viene siendo protagonista en los dos o tres últimos meses. Creo, y lo hablábamos acá, me acuerdo en la columna, que es el sentimiento social sobre las cosas, ¿sí? Y creo que es el verdadero peligro que tiene hoy, si querés, la economía argentina, es el impacto social que sí se dan por algunos casos económicos. Si vamos por la crisis energética, que me parece hoy lo más relevante. Claro, se viene acicateando, te vienen pinchando hace 15 días con el calor y los cortes. Y es la estrategia, me parece, del gobierno, o la estrategia del que quieras, o de las empresas, es que pase el tiempo para que afloje el calor y haya menos demanda de energía. Pero en el fondo tenés un tema estructural que es bien claro y creo que es el cuadro sinóptico de la economía argentina en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con, perdóname porque sé que vas a hablar de esto, creo, con esto de la culpa es de los que usan el aire acondicionado en 26, tienen un costo de... Creo que eso no se lo puede creer. África, nada. Y pretenden un servicio de Suiza, ¿viste? Estas cosas que se han estado diciendo, y que las prestadoras, y que esto que el otro, vemos que se van pateando la pelota. Vos decís que están esperando y rogando que no pase nada hasta que pero esto pase. Si es hasta eso, que esto si vos, la culpa te sirve, a vos te sirve determinar la culpa si después tenés una acción para reparar eso y decir, bueno, no lo hagamos más porque fue por culpa de esto, si identificaste el problema. Si la culpa es del consumo, estás en problemas, porque consumo va a seguir habiendo, porque sigue uno de los pilares del modelo, precisamente es incentivar el consumo para que haya demanda de productos y se pueda vender más, etcétera. Creo que la clave, y lo venimos diciendo siempre, es la falta de inversión. Vos, ¿cuántos departamentos, o cuántos en la zona donde están trabajando ustedes, cuántos edificios nuevos hay? En mi manzana, 1000. Cinco. Uno terminado y cuatro que están a punto. Agarrá las zonas donde hay más conflicto y más cortes de luz. Almagro, Flores, Caballito, Villa Crespo. Los barrios que más han crecido edificialmente. 10 edificios con un montón de departamentos donde van a vivir 500, 600 personas. En una misma manzana. ¿Vos viste cambiar los cables ahí? No. Entonces, es mucho más demanda de productos para la misma infraestructura que tenías hace 10 años. Entonces, cuando vos pagás una tarifa, no es solo pagar el servicio. Cuando una empresa de sur, de norte, la que quieran, distribución, generación, te pide tarifa, no es solo para sostener el negocio. Vos lo que necesitas es invertir para cambiar la red, para ampliarla de la misma forma que se amplía la demanda. Lo que pasó en Argentina, en trenes, en energía, en lo que fuera, es que la inversión no aumentó. La oferta no aumentó de la misma manera que aumentó la demanda. Todos incentivaron la demanda para que la gente compre más, pero no se incentivó el lado de la oferta, del lado de la inversión. Ahora está bien, pero a una empresa vos le decís, bueno, está bien, aumenta las tarifas, pero el Estado después tiene que controlar y decir, bueno, de ese aumento, esto ponelo en distribución. Tiene que haber inversión. Bueno, para esto eso, es tu ganancia. Y para eso la venís controlando hace 10 años, estás sentado en el directorio, están sentados en el directorio hace un montón de tiempo, para eso le pagás el sueldo a un montón de controladores que se llama el ENRE, o tenés un montón de entes reguladores que verifican por la tarifa que cobran, o por lo que sea, que tiene que haber inversión. Si no hay inversión, pero lo mismo pasa con las rutas, con los trenes, con lo que fuera. Subsidiar solo la tarifa, en realidad, es tirar el tema para adelante. Claro. Para crecer, una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarte. Para desarrollarte en serio, tenés que aumentar la oferta de la misma manera que la demanda. Y eso es invertir en infraestructura. Nadie va a invertir en ningún rubro, y mucho menos en infraestructura, si no cree que va a ganar plata. Cuando nadie lo hace, ¿quién lo hace? El Estado, porque el Estado no le importa ganar plata. El Estado es un servicio público. Claro. Por lo tanto, se empieza a ocupar el Estado. La pregunta es, ¿invirtió? ¿El Estado? El Estado. En los últimos tiempos para aumentar infraestructura. Y no porque lo tenía en manos privadas o lo que fuera, o lo tenía terciarizado. Bueno, la pregunta que siempre uno se hace es, ¿a dónde fueron esos subsidios? ¿Qué financiaste con esos subsidios? Bueno, en el caso de los trenes lo sabemos, ¿a dónde fueron? Listo. ¿Trancana? Ni a palos. Bien. Pemex. ¿A dónde fueron? Y los hermanos no tienen una línea alucinante en Miami. O el ex secretario de transporte, claro. o lo que fuera. Se repartió. Mira, vos hablabas recién de la cantidad de edificios que se construyen y la falta de infraestructuras, si cambiaron cables o no. Anteayer leía un tuit muy interesante de alguien que se dice electricista de obra y cuenta que hoy es casi imposible lograr que te pongan un medidor. Digamos, la mayoría de los edificios que están recién terminados están con luz de obra porque Edenor o Edesur no van a ponerte un medidor. No tienen medidores para poner, o simplemente no van y no ponen medidores. Meses así. Es que si yo creo, es muy personal, no represento a nadie en esto. Yo creo que si hoy le decís, te nacionalizo, dame la llave, creo que los que más van a festejar son esas compañías. Claro. Hoy vos agarrás el balance y la verdad, pierde. Vos decís, pero se llevaron un montón de guita. Y acá, voy a ser abogado del diablo, sé que se van a enojar mucho por lo que voy a decir y perdón, pero me parece justo decirlo. Vieron que las empresas argentinas se privatizaron todas en los 90. ¿Quiénes se quedaron con las primeras privatizadas? ¿Quiénes son los que ganaron plata en serio? Los que compraron en la primera licitación, que en el 99-2000 la vendieron. Cuando el Estado dio las concesiones al principio, a los famosos Pérez Compán, al Grupo Techint, al Grupo Soldati, de cada una de estas compañías, tenían que tener un operador local. Luego, en el 99... Son todas 2000, empresas locales. Las que eran empresas locales porque la ley era un operador local, que lo manejaba un argentino o lo que fuera, y podía tener un asesor o lo que fuera internacional, por X tiempo. Vencido ese tiempo, estas empresas se vendieron. Entonces, los que cobraron la plata son estas compañías, qué sé yo, Edenor, en su momento pusieron 1000 palos, y el que vendió fue, no me acuerdo, la familia Brunese, creo, ¿no? Los de Astra, etc. Llevaron 1000 palos. Y se llevaron. Cuando viste muchos bancos, bueno, el que se llevó fue el que vendió el banco. Y el que puso la plata es el que la puso en ese momento. Y dicen, ¿y la plata dónde está? Y es que los tipos, muchas de estas empresas, Repsol, o lo que fuera, ¿cuándo compraron la compañía? Y la compraron en el 99, 98. Y pusieron la plata. No se la pusieron al Estado, es verdad. Se la pusieron al que el Estado se la dio. Famosa patria contratista, ¿a quién le diste? Etcétera. Por eso, esto es una definición casi política. Pero una vez traté de estudiar, a mí me cuesta mucho diferenciar cuando se discute mucho izquierda y derecha. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Entonces, automáticamente uno relaciona derecha con militares, con etcétera, con dictatorial, con nada, izquierda, liberal, etcétera. Pero yo decía, ¿pero qué? ¿Chávez no era militar? ¿O Fidel Castro? ¿Qué Perón. Es esto de derecha? Verón, ¿qué es derecha? Entonces, no, esos son sistemas de gobierno, si es verticalista. La definición para mí, ¿no? Después de todo lo que traté de leer, la diferencia entre izquierda y derecha es el grado de tolerancia que vos tenés a la participación del Estado. El de izquierda quiere mucha participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es que es el que mejor va a distribuir, el que va a pensar en el bien común, etcétera, que es el que le gusta más la economía del lado izquierda. El de derecha dice, no, el Estado vas a tener un montón de coimas, como idea buenísima, pero el ser humano no es así, el ser humano es ventajero, lo que fuera, entonces quiero menos participación del Estado. Centro-derecha y centro-izquierda es que aceptas algunos matices, que yo generalmente me defino más centro, tirando un poco más a la derecha, porque quiero participación del Estado en las cosas básicas y comunes para todos. Pero lo que es empresa, no. El de centro-izquierda sí va a querer, por ejemplo, para mí, una aerolínea, una línea de bandera, tiene que ser pública. Oh, ¿por qué? Porque permite el comercio, no tenés que ganar plata con una aerolínea. Porque vos perdés plata con la aerolínea, pero ganás un montón porque hay comercio entre un montón de lugares. Eso es centro-derecha, que soportás algunas cosas, pero cuanto menos tenga el Estado, empresas, no sé, de lo que fuera, no. Esa es la gran división. En ese medio está la sensación que tiene cada ser humano de cómo funcionamos como sociedad, ¿no? El hecho de, repito esto, en la forma teórica de decir que la distribución es buenísima, que todo sea gratis, de que todo llegue, como definición teórica, es muy buena y sirve. Ahora, en la práctica, ¿se puede hacer? Hay un profesor que juega mucho con esto y dice, bueno, vamos al colegio. A todos, hay alumnos de 9 y alumnos de 4. No, está aprobado, ¿no? Lo hicieron. Entonces, el profesor dice, bueno, vamos a ser bien democráticos. Para que todos aprueben, los de 9 le voy a sacar 3 puntos y a los de 4 le voy a poner 3 puntos o 2 puntos. Para que todos tengan 6 y todos aprueben, así es, igual para todos. El de 9, ¿qué dice? No, pará, yo me la pasé estudiando, este flaco salió toda la noche, no es justo. Bueno, bienvenido. Entonces, lo que te estoy explicando es si sirve o no la redistribución indiscriminada, si no existe el premio y castigo con respecto al esfuerzo. Esa es la discusión. Esto de tener energía para todos, barato, etcétera, no es para todos, no es barato. Alguien lo está pagando y ahora lo estamos pagando como sociedad. Y el día que explota, siempre paga el que menos tiene. ¿Por qué? Porque el que más tiene va y se compra un generador. Claro. El que más tiene va y lo va a conseguir de alguna manera. El que no, no. En el que se compra. Sí, puede afrontar una suba importante de tarifas. O puede subir, claro, en ese momento. Lo que pasa es que para mí siempre acá volvemos al mismo tema y es el de la confianza, ¿no? Porque vos hablabas de derecha, centro-izquierda. Capaz que todas las diversas administraciones pueden llegar a ser positivas si están bien llevadas a cabo. Entonces, uh-huh, acá no hay, yo no confío, ni en la derecha, ni en la no derecha, ni en la izquierda, ni en el Estado, ni en el empresario. Digamos, uno acá piensa que el que está va a afanar, no va a invertir, es premio, se va a llevar la guita. Eso es verdad, y eso es educación, y quizás se logre con el tiempo. Vos tenés países de izquierda que funcionan espectacularmente bien, como todos los países nórdicos. Pero bueno, tienen un clima muy hostil que allá no te puedes permitir no trabajar. O sea, no puedes vivir en la calle. No puedes ser bohemio, porque si sos bohemio te morís de frío. Claro. No te queda otra. No llegaste a pintar un cuadro y ya te morís. Ya está, no es que tenés alternativa. Es como andá a Tierra del Fuego a ser bohemio. No, acá podés vivir en la calle. O sea, podés tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero laburar, quiero vivir, así estoy bárbaro, con lo que me da la gente vivo y no me interesa la responsabilidad. Podés tomar esa decisión. En Brasil podés tomar, en Ecuador, no sé, en climas potables pues, en esos climas no. Pero ahí tenés en Israel, o centro-izquierda que funcionan realmente bien. Y tenés centro-derecha que también funcionan bien. Depende si estamos todos del mismo lado o no estamos del mismo lado. No, por eso, pero no podemos pretender que la Argentina funcione como Noruega o como ningún país de estos que vos mencionás. Y socialmente, mira, un amigo siempre decía lo mismo, ¿no, Ernesto? Vos tenés un 20% de argentinos que es terriblemente coherente, que es, nos defino nosotros. Quiero entrar en somos ese muy club. Coherentes. Somos nosotros, justo nosotros cuatro. Bueno, empezaron acá, si me quiero comprar, y los oyentes, obviamente, y todos los oyentes de Vorterix. ¿Qué es? Son tipos que se esfuerzan porque quieren vivir en el primer mundo. Vos querés vivir bien, vos querés tener aire acondicionado, querés ir en auto, querés, y haces un esfuerzo para lograr eso. ¿sí? Te matas y querés lograr, querés progresar. Ese es un 20% muy coherente de la sociedad. Hay otro 20% también muy coherente, que dice, la verdad, no me interesa el lujo, no me interesa el progreso, yo quiero ser feliz ahora, en el presente, y quiero estudiar música en el bolsón, quiero irme a vender, no sé, en una feria, lo que fuera. También es muy coherente, porque no quiere, no le interesa el mundo del consumo, no hace los esfuerzos, o hace los esfuerzos para vivir donde quieren vivir. Pero después tenemos una franja, que para mí eso es lo que tenemos que debatir mucho, que es un 60% de la población que quiere vivir en el primer mundo, pero quiere hacer los esfuerzos que lo haga otro. Claro. Y en realidad muchas veces fallamos confianza, fallamos como sociedad individualmente en los deportes, que es una linda manifestación de lo que pasa. Individualmente, a veces no va bárbaro, como equipo, fallamos. ¿Por qué? Porque todos queremos que el esfuerzo lo haga el otro. Pero en general, personas como nosotros, y nos meto en un grupo de nuevo, no somos personas que queremos que el esfuerzo lo haga otro. Nosotros queremos laburar, eso, queremos hacer el esfuerzo, queremos cobrar y vivir en consecuencia. Digo, si me pongo a pensar, por ahí pienso en aquel que elige cobrar un plan social y no trabajar, por ahí está esperando que el esfuerzo lo haga otro, y también en aquel empresario que nunca pone en riesgo un solo centavo de su patrimonio y vive de los beneficios que le da el Estado o que le da su condición de empresario. Lindo ejemplo de eso. Una vez dando una clase, que me mató, un alumno me mató. Yo dije, ¿quiénes son los más ricos del mundo y qué hacen? Entonces yo tenía mi planillita, que yo, el más rico del mundo en aquel momento, Bill Gates. Me decía, ¿vos le comprás cosas a Bill Gates? Sí. Mira, usamos todos PowerPoint o lo que fuera. ¿Se merece ser uno de los más ricos del mundo? Y la verdad es que todo el mundo le compra las cosas. De los 10 primeros, todos los conocías. A los Walmart, a Ica, al supermercado. Y un tipo me dijo, ¿quiénes son los 10 más ricos de la Argentina? ¿Los conoces? No voy a dar nombres porque no quiero ningún problema. Pero de los 5 primeros, yo no los conocía. ¿Cuáles son? ¿Sabes? Digo, hay apellidos así. Hay tipo de Santiago. Bueno, no importa. Pasalo, vamos a tener problemas. Fuera de aire. Pero vos ahora decís, nada, hay uno que se mató y no lo conocíamos nadie hasta que no salió una tapa de una revista en la foto. Y hasta ese entonces no lo conocía nadie. ¿Quién es? El cartero. ¿Cuántos lo conocían antes? Hasta ahí. Y cuando vos decís, ¿y cuántas? Entonces vos ahora decís, ¿y bueno, y qué hicieron? Hasta que se mató. Y la verdad que tuvieron que mataron contacto, a cabezas, mejor dicho. Digo. Bueno, es verdad. Y en ese contexto, cuando se publicó esa foto, mirá hasta toda esa historia, es muchos. Por eso yo creo que hasta tenés una defensa empresarial de distintos modelos, porque es contratista del Estado. Y si el Estado te contrata, cuando vos agarrás y repasás las empresas más grandes argentinas, vos decís, bueno, ¿cómo nacieron? Como Lázaro Báez. Y de cada gobierno tenés lo suyo. ¿Sí? Cada gobierno tenían sus contratistas. Es más, muchos contratistas quedaron. Lo que van ganando son los gobiernos. Sí, digo, pero seguramente las personas más ricas son aquellas que viven del Estado, sin poner en riesgo nunca un solo centavo de su propio matrimonio. Eso es lo patrimonio. Que mira, otro ejemplo chiquito. Vamos a comer a un restaurante, entre un grupo de amigos. Invitemos a 10 oyentes. Vamos a hacer la prueba. Pero una vez más, perdón, es, viven del Estado en un ámbito absolutamente corrupto. Porque si me decís que, bueno, viven del Estado, pero, Sé yo. Bueno, agarrar el sistema político. De todas maneras, los contratistas pasan en todo el mundo, en Estados Unidos también. A un tal cual, por eso es un límite, por eso ese es el límite. Decís, ¿hasta cuánto querés que lo maneje un regulador o no? En Argentina, en los 90, había regulación, había controles y había gente destinada a controlar. Esos deberían estar primero en la lista de los que tenemos que ir a insultar por si las cosas se hicieron mal. Porque vos le cediste la responsabilidad a alguien para que te controle. Y falló. Y entonces vos decís, ¿dónde están esos tipos? No, están en los mismos puestos, porque si revisás desde el gabinete hasta lo que fuera, están los mismos que estaban antes y que votaban algo a favor y algo en contra o lo que fuera. Decís, bueno, ¿y dónde está el poder de control que vos se lo delegaste con el voto a una persona para que controle que no hagan lo que finalmente hicieron, que ahora critican que lo hicieron? Pero hay un ejemplo, si quieren lo hacemos y lo probamos. Invitemos 10 oyentes a comer. ¿Está bien? Guasquet no, ¿eh? No, el franchute no. Sabe lo que come, está. Invitamos a 10 y decimos, bueno, invitamos ya quedó mal porque es, vamos a pagar entre todos. Después dividimos la cuenta y pagamos entre todos. Fíjate cómo pide la gente. Tráeme otra botella de agua, tráeme esto, hacemos primer plato, tráeme esto. Después decís, a otra cena con otros 10 oyentes, decís, cada uno paga lo suyo. Che, compartimos una. En esa actitud te vas a dar cuenta, cuando el Estado, es una linda explicación de cuando se paga, nadie sabe quién lo paga entre todos, todos pedimos todo. Cuando vos sabes que tenés que ser responsable, sos re cuidadoso. Ah, ¿para qué me voy a pedir otro agua? Después tomo en casa. Pero los papeles no más o menos lo mismo, digo. ¿Eh? En los papeles no te sale más barato saber que vas a pagar tu digo, plato, digo, pero vos pedimos todo. Porque la sensación es, vos la tomás sensación. Una sola gaseosa y yo tomo tres y digo, sí, cagando el medio, me paga mi pero gaseosa. Si eso pasa entre grupos de amigos, imagínate. Porque pasa entre grupos de amigos, si dividimos entre todos, pedís vino, pedís otra cosa, no te controlás al pedir. Imagínate lo que es Estado. Hoy a la noche total, cada uno paga lo suyo, Martínez. Es una forma de actitud, es como nos movemos en sociedad finalmente. Yo quería hacer un planteo inocente una vez más, ¿no? Porque con todos los inconvenientes, cambio de tema, ¿no? De los últimos días, de las últimas semanas, a propósito de la energía eléctrica, los cortes, muchos se preguntan, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Y yo me pregunto, ¿dónde están todos? Digo, ¿la oposición? Es una pavada pensar que con solo... Por eso es una estupidez lo que digo, en realidad no lo hacen porque ellos... tiene muchas más herramientas que yo para saber qué conviene y qué no. Pero con solo salir a la calle y dar dos vueltas manzanas en cualquier barrio sin luz, un político se gana una foto y al menos decís, bueno, este vino acá a ver qué necesito. ¿Qué sí, trajo un pack de agua mineral. Tan mala es esa idea de decir, bueno, medio yo país... Yo creo que lo deben encuestar todo. Y deben pensar que no les conviene. 5 asesores de imagen, 10, que le dicen, mira, si salís te cagan a trompada. Que quedan atropadas o te hacen responsable. No llegás, deben evaluarlo, porque hay momentos en que no, sí salieron. Por eso digo que yo tengo menos herramientas, etcétera. Sí salieron, daban la cara, etcétera, y te subía la imagen. Digo, no sé si va a haber discurso de fin de año, pero no hubo discurso navideño, no hay cadena nacional, había dos por día, no hay más cadena nacional. Tenés a Capitanich que todas las mañanas habla 10 minutos. Y creo que a veces ahí se comete un error también, porque al hablar todos los días, es muy difícil hablar todos los días. Bueno, ustedes son profesionales de esto, pero todo el día estar al aire, es muy difícil no repetirte, no decir, alguna macana te mandás. Pasa que lo de La Plata era achacable una cuestión natural, que si bien tenía una parte de falta de infraestructura y qué sé yo, decís, bueno, Dios nos tiró otra tormenta, vamos todos a ayudar. Acá sí, tenés que salir a reconocer que tenés un problema primero. Sí. Yo me equivoqué 10 años. Y lo que vengo diciendo, sí, nos va a sobrar. Repito, porque la culpa también es, finalmente, es todo el arco, ¿no? Y si querés empresa también, las empresas no es que es barato esto. Yo creo que estuvo informado, siempre se decía, sin inversión nos vamos a quedar sin energía. Y lo que están esperando es, bueno, que baje la temperatura, muchos de vacaciones, pasa, en marzo te olvidás. Así que, ¿te acordás las inundaciones acá? Un día se olvidaron. Sí, pero el tema de la energía eléctrica es cada vez más recurrente y cada vez más dramático. Y más edificios. Y antes era cuestión de verano, era en invierno también. En invierno es el gas, por el frío. O la luz eléctrica, porque ya muchos no utilizan gas para calefaccionarse, sino electricidad. Y es un tema de infraestructura. Para resolverlo necesitas aumentar mucho la inversión y eso no se resuelve rápido. No es que lo resolvés solo con aumento de tarifas, porque por más que suban las tarifas. De hecho, hay cortes en las provincias y en las provincias pagan 3 veces la tarifa que pagamos acá. Uh-huh. Hay empresas que están cortando que son estatales, hay empresas que están cortando que son privadas. Sí, no, ya no pasa. Pagás caro y se corta igual. No está la banda o cortar la parte de banda ancha que tienen que licitar. Bueno, ese es, también es cuánto nos cuesta el no reconocimiento de un error también. No fuiste muy positivo. Pero bueno, viernes. Podemos decir que la década no está tan ganada. Es el último, depende, el último viernes, ¿no? Voy a lo mismo. Esto uso el mercado internacional que me es más fácil. Vos le decís a un tipo que trabajó en finanzas en los últimos 5 años, che, qué crisis, terrible, la peor de mi vida. Le decís a un tipo que trabajó en Apple, en cualquier empresa tecnológica, en Samsung, en la que quiera, che, viste que qué crisis, fue la mejor época de gloria de la historia. Vos agarrás y te sentás con 2 científicos argentinos o con laburan en Inter, no sé, ¿qué tal está de acá? Espectacular, nunca se invirtió tanto en esto, en ciencia y tecnología, lo que fuera, repatriaron un montón de gente. Te sentás en alguien que está en una pyme de consumo interno y la verdad es que estamos vendiendo bárbaro, la gente está comprando, etcétera, depende del rubro. Digo, para el tipo común, un tipo que está construyendo, que sale hoy, a la calle y mira, un tiro. Sí. Hoy es un problema. Hoy en los últimos tiempos, y esto lo hablábamos una vez, Argentina mantiene los índices de desempleo, pero hubo un cambio de calidad enorme. De trabajo a empleo. No es lo mismo que vos tomes, ¿te acuerdas el ejemplo que yo daba la otra vez? Es que vos tomes que la municipalidad de X tome 10 personas que echó una empresa que fabricaba chupetines, esa empresa que fabricaba chupetines tenía una renta en el medio, la que fabricaba, en este caso, municipal, o que es un laburo burocrático, no está produciendo. No, pero además, digamos, si vos empezás en enero de 2014 ganando 10 pesos y a fin de año te dicen, bueno, el año que viene vas a ganar un 20% más, te das cuenta que desde enero del 2014 hasta diciembre de 2015 pasaste de 10 a 12 y quedaste aniquilado. Eso es, por eso siempre dice que el impuesto inflacionario es el más injusto de todos, porque vos el sueldo lo vas cobrando mensualmente con suerte y los precios te suben día a día. Y además de eso, los incrementos se dan en 2 cuotas, 3 cuotas y lo fijaste de antemano. Y los productos que vos vas comprando no. Al principio no se notaba tanto, pero son muchos años, una distorsión. El problema es si la mantenés muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan el ejemplo que daba acá de la copa de agua? ¿Cuánto pesa una copa de agua? Depende del tiempo que la tengas. Un desperfecto es desperfecto, depende del tiempo que te dure. Mucho tiempo, el mismo desperfecto se convierte en tragedia. Pero aparte, ¿no viene aumentando la inflación año a año? Viene aumentando, pero son muchos años sostenidas arriba del 20%. Pero hagamos, no sigas ningún índice, ni de los que están en contra ni de los a favor. Agarrá cualquier producto, agarremos ahora. Publicidades de cualquier supermercado que vos quieras, desde hace 5 años atrás a hoy, de los cualquier producto. La nafta, lo que quieras. Sí, sí. ¿Cuánto valía, no sé, hasta ahora el colectivo? Si querés puedes meter, sí, hasta el subte, puedes meter. Bueno, todas esas cosas. ¿Cuánto valían hace tiempo? ¿Cuánto subieron? ¿Cuánto consumís de eso? ¿Y cuánto subió tu salario? Bueno, es esa sensación térmica que tenemos hoy. El aumento de la tarifa de colectivo, digo, no puede haber, aunque sea un gesto de delicadeza, decir, tenés 200 millones de tipos a oscuras cagándose de calor, porque el primero de enero, no lo podemos hacer. Y capaz que el lo 2 de marzo, aunque sea. Capaz que lo hacen a propósito, o sea, está todo el mundo fijándose. Claro, pero una vez, un gestito. Están todos fijándose que la luz, que no hay luz, aumentemos ahora el colectivo y pasa de aparte del doble discurso, de si nosotros nunca aumentamos o subsidiamos, y de repente esa pequeña suba. Es verdad, a veces es un gesto. También al mismo tiempo, uno dice, bueno, yo estoy para pagar 2 pesos más, pero quiero el servicio. Esto es lo mismo que el peaje, te sigue subiendo y no entras. O sea, para pagar el peaje haces el triple de cola o más. O haces 2 horas de cola que ya te dice, me conviene ir por la colectora y... Y la gente que espera el colectivo después de... O si no tenés un corte de 2... Entonces decís, estoy pagando más, pero no recibo el servicio acá. Exacto. Entonces si vos sabes, si uno recibe el servicio, en Noruega pagan, que yo trabajé muchos años para un banco holandés, y te retenían como mínimo el 45% del salario. Esto es cobrar impuestos, sí, pero el resto era todo gratis. O sea, no tenías que pagar nada, no tenías que pagar educación aparte, seguridad, salud. Te descontaban eso y el resto era tuyo. Acá te descuentan. ¿Leíste? Y el resto tenés que pagarlo además. ¿Leíste? Hubo un par de artículos también que aventuraban que una de las ideas que tenía el equipo económico era una especie de sovietización de la economía, de meterse en toda la cadena productiva y decirte a cuánto podés fabricar, a quién le podés vender y a cuánto le podés vender. Yo ahí... En un país como este, ese control es ridículo. Primero, el control es muy difícil porque el 50% de la economía es informal. En Estados Unidos puede pasar porque el 90% de la gente está bancarizada, trabaja en blanco. En Argentina, el 50% de la economía es informal. Entonces, si vos querés controlar las variables macroeconómicas, tasa de interés, dólar, etcétera, subiendo la tasa o subiendo el dólar oficial, no controlás toda la economía, controlás solo la economía blanca. El resto es informal. Como tal, hay una economía paralela. Por eso me parece que la ortodoxia en países que hay mucha informalidad es muy difícil, ¿sí? O ser ortodoxo en algún punto, de un lado y del otro. Pero también ahí es, ahora déjame jugar a mí a periodista y yo te pregunto a vos, o le pregunto a ustedes, ¿cuánto de se dice, y quizás le ponen declaraciones para que la gente también se ponga nerviosa? Porque del otro lado también tenés gente que juega con, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que van a hacer? ¿Viste que van a sacar la plata de los bancos? ¿Viste que te van a hacer esto? Y la verdad que te genera un estado de ánimo que lo van fomentando. Pues yo nunca lo escuché, y la verdad que cuando los escuchás hablar, no los veo en ese sentido. Quizás confundo lo que quiera que pase con lo que pueda pasar, y me pasa muy seguido. Pero también hay tirabombas en el medio que dicen... Y hay operetas también. Hay operetas, eso, tal cual. Claudio, muchas gracias, buen año. Igualmente, ¿sí? Gracias por... Falta muy poco para que estemos hablando ya de otro año y por ahí la cosa cambia de perspectiva. ¿El dólar a cuánto el año que viene? ¿Qué día? Decime. Junio. Para el Mundial. ¿Cuánto vale el real o...? El dólar mundialista. ¿Qué fue de aquel vendehumo de fuera el cepo 6... El dólar. El año no terminó todavía, señor. Quedan 72 horas. ¿Cuándo querés que te diga el precio del dólar? Decime para qué día. Cuando quedemos fuera del cuarto de final. ¿Pero qué día es eso? Y mediado de junio. Mediado de junio. Llámame fin de junio y te digo cuánto va a ser mediado de junio. Gracias, Claudio. Claudio Sechovic y Economía en Doble Nada. We'll be right back.

me voy a quitar los auriculares porque el primer premio se lleva a algo que supongo yo que si sos fanático de Vorterix va a ser importante para ti. Sí, algo que lo tuvimos guardado mucho tiempo. ¿Qué pesa? Lo tuvimos guardado para una ocasión especial, no sé si recordarán los oyentes de todos los días, que hace unos meses estuvo esta gente que hace este tipo de creaciones, esculturas con chapitas. Nos habían hecho una BX de Vorterix. La teníamos ahí guardada para una ocasión especial. Y hoy decidimos que el ganador del último duelo de vedettes, además de remera, libro y esas cosas, se lleva esta artesanía de Vorterix, ¿sí? Son tapitas plateadas y negras. La tenés que asegurar mucho de la pared si la colgas. Sí, es pesado, sí, es pesado. Tarugo de 8 o de 10, ¿no? Mínimo. Con cemento. Sí. Con cemento. ¿Ahí se que se raspó un poquito o qué pasó? Se raspó un poquito, pero le das un poquito retoque de pintura y listo. Tiki tiki. Yo creo que la de escape tiene pinta de ser ganadora, ¿eh? Sin salvo que acá aparezca algo, una bomba, pero... ¿Sabés que esa remera me la tuve a punto de comprar cuando tocó escape en Ferro? ¿La última vez? Sí. Es para el ganador del duelo de vedettes. ¿Del campeonato? De nuestro campeonato interno extra, de cara de caballo, sí, cara de mono. Sí. El cuadrito. El cuadrito de Vorterix. La Champions League es eso. Vamos con uno de ellos, cara de caballo, remera de Iron Maiden. Está tirando un escopetazo de la chimenea. Por la chimenea. La familia Ellison espera feliz la llegada de Papá Noel. Y abajo, claro, abajo está esperando Ellison, pantuflas y cara de pito. Abrazados. Abrazados, que llegue Papá Noel. No veo al mono. ¿Lo han ninguneado nuevamente? ¿Está el mono? No. ¿Sabe que no? No está el mono, ¿no? La familia Ellison espera feliz la llegada de Papá Noel. Pero lo que va a recibir es un escopetazo que baja por la chimenea. Claro, recibe un escopetazo, está cara de caballo con un gorrito de Papá Noel. Me gusta la remera, es azul y sí, la tapa de Powerslave. Buena remera. Me gusta. Poco vista. Me gusta, es cierto, no la he visto, no la he visto tanto, no la he visto directamente. El manejo de Photoshop que tiene este grupo de Elite es tremendo. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Y esa chimenea, digamos, está photoshopeado o ahí se subió a un techo? No, para mí está subido a un techo. Lo que está puesto en un cuadrito es la parte de abajo que dice sí, eso Photoshop. Sí, eso pero sí. ¿De dónde sacó esa escopeta? ¿De dónde sacó esa chimenea? Y la chimenea también. Está en un lugar con mucho verde, aparentemente parece ser una zona de quintas. No sé, se ve sí. Ahí en el fondo como una especie de pileta y sombrilla de alguna casa quinta. Y el coso tiene un cargador, ¿será una carabina? Algo así. Una carabina 22. Cara de caballo con remera de Iron Maiden, viene ahora Emanuel con una de Slayer. Está buena, ¿eh? Me gusta. Como una hacha. Sí, pero qué sé yo, es simple pero efectiva, es la cruz invertida y el logo de Slayer. Me gusta, igual me quedo con Maiden. Maiden, sí. Me quedo con Maiden, pero me simpatizó. Richie con una de los Pistols. Uy, sí. Qué off. ¿Quién sigue? Pasa que a veces la mala calidad de la foto afea la remera también, ¿no? Porque la mala calidad de la foto afea una remera fea. Claro. Esta es una remera gris, dice Pistols en el frente y en la espalda están Sid Vicious y Nancy. ¡Next! Maiden. Alex con Chili Peppers. La de... ¡Es de Willy! ¡Sos vos, careta! ¡Enano! Es la de Black... ¿Te querés llevar Sugar, un premio? Sex Magic de Vitalogy, Red con Chili Peppers. Tiene tus bracitos. Árbol navideño. Este perfectamente puede ser vos, Willy. Y es un gesto medio Willy también. Willy, anda a cagar. No puedes participar. ¿Qué querés, un disco para tu novia? Tomá, te doy. The Down te tocó, mirá. Maiden. Sigue de cara de caballo. Viene ahora una de Alma Fuerte, Ignacio. Esta la vi 40 veces. Cargada. Ricardo y Perón. Perón. Mirá el Perón allá sin ojos, el segundo, el de arriba. Le robaron las manos y después los ojos. Es lo que te iba a decir. Hay que tener una remera de Ricardo con Perón. Es rara, ¿eh? Sí. No. Es que me gusta. La banco. ¿Es que la banco? Sí, sí. Alma Fuerte. No, la banco. Alma Fuerte. No. Alma Fuerte. No sean chauvinistas. Alma Fuerte. Porque parece pintada a mano, pero no lo es. Es un estampado y me gusta. Igual va a durar hasta la próxima. Voy con Ricardo y Perón, sí, un solo corazón. Alma Fuerte. Pero bueno. Viene ahora Sam con una de Soda Stereo. Linda, me gusta. No dice nada, es una remerita de ellos con el logo. Y pero Perón y Ricardo, para mí Ricardo demasiado. Ricardo y Perón de acá la China. Es demasiado, señor. Para mí. Los dos juntos. Alma fuerte, señor. Alma fuerte. Soda Stereo, toda la vida. Viene ahora Roberto con una de Darkthrone. True Norwegian Black Metal. Yeah. Es el logo de Darkthrone. Y es una remera negra con el logo en blanco. Verdadero Black Metal noruego. ¿Te imaginas? Perón y cerrando con Darkthrone. Ricardo y Perón, un solo sí, corazón. Sí. Viene otra de Maiden, Seba. ¡No! Oh, la. Avatar. Ojo, se pintaron de azul como los pitufos. El izquierdo es Ciro. Decí que se acaba el programa porque si no. Mini Ciro, mirá, el de la izquierda nuestra. Este es un nuevo personaje. Che, buena remera de Maiden, ¿eh? Este era el logo del coso. Sí, Musculosa no, Donington 92. Live at Donington. Sí. Musculosa no. De Mystique. Sí, o Pitufos. No, no me gusta. Maiden. Ricardo. Alma fuerte. Alma fuerte. Vamos, Ricardo, que ganamos, Quedan dos. Pedro con una de Rolling Stones. No, Pedro, ¿qué me sigue? Este es el operador que labura acá la noche. Leo Vélez. ¿Qué está pintada? Pintada a mano, pintada con témpera. La pintó violeta. Este. El lugar es un espanto, Es un rincón ahí. Por ahí un sillón. Su casa, no digamos así. Se parece a la casa anterior de Codini, que tiene un futón ahí contra la pared. O sea que vos no piensas que tu casa anterior era un espanto. No, nunca dije eso. Queda una última. Hasta ahora Ricardo, ¿no? De cara a China. ¡Ganó, señor! No, ¿sabés qué? Banco a Remo, pero no está tan bueno. La tapa del disco. Me encantaría saber rock and roll. Los cuatro integrantes, ¿quiénes son? Porque están pintados a mano y son. Son cinco, a ver. Cinco. Bueno, ahí hay uno que se tapa el cabello. Dio. Escúchame, pará. ¿El arte era así? Sí. Era, ahora te lo busco. Era así, exactamente. Está, digo, está las, caras, las caras eran esas. Las caras están peor dibujadas acá. Claro, entonces, no, no es la Ricardo reproducción más fuerte, espera que lo chequeamos. Ricardo no, Perón. Con Rainbow, no puede contra. Es la de Long Live Rock and Roll, remera amarilla, Rainbow en negro y el dibujo. Igual sabemos que la de Maiden era la mejor de todas las que pasaron en esta ronda. La de Power Slave. Sí. Es que la de Ricardo Perón me gusta en serio. ¿Sabes que está bien? No me hecha. La pongo, pero me gusta. Está esta bien no, hecha esta remera. No me gusta. No, voy con Ricardo. Por más que se confirme que es igual o no, voy con Ricardo y mira, el de abajo que está a la derecha parece Iorio. Ya, como está pintado. Iorio y el joven. Otro parece Steven Tyler. Sí, tal ¿quién cual. Está ahí? En esa formación, ¿quién está? Dio, Blackmore. Cozy Powell. Está Jimmy Vane, ¿es? Puede ser el bajista Jimmy Vane y... ¿El tecladista? Tecladista... No me acuerdo. Bueno, listo. Señor, impecable. No, qué impecable, no está igual, mirá el otro, parece impecable, yo, Richie tampoco más enojado en la remera. No está mal, no está mal, pero no, voy con Alma Fuerte. Sí, Remo. Alma Fuerte. Vamos, Alma Fuerte, Ricardo Perón, un solo corazón, tenemos a otro finalista. Hoy para los finalistas tenemos remeras de Honky Tonk. Está la gente de Honky Tonk, sí, podemos hacerlo pasar, por favor vengan chicos que nos vinieron a visitar en este, uno de los últimos programas de Doble o Nada. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado durante todo este año. Willis, invítalos a pasar, por favor. No lo encuentran a Rudy, aparición con vida de Rudy de Argentálica, que era nuestro proveedor, nuestro lazo entre Honky Tonk. Me dijeron, la última comunicación fue el 24, ya en la madrugada del 25. Montón. Nunca más apareció. Queremos llevarle tranquilidad a la familia de Rudy. Metalero. Pero bueno, acá está la gente de Honky Tonk, con locales ahí en Avenida Córdoba, en Avenida Santa Fe, en la Bond Street, en Mendoza. ¿Cuántas cosas trajo? Este para mí, muchas gracias. ¿Negro o blanco? Negro. Gracias a los chicos de Honky Tonk, que estoy abriendo seguramente algo que es un hermoso par de... ¡Vamos! Borseos. ¿Sabes que no tengo borseos? ¡Uf! ¡Oh, qué buena! Gracias, sal. Loco. Rudy me habló de borseos de Honky Tonk. ¡Qué bueno, Pepe! Blanquitas. ¿Sabes que me las pongo hoy con calor? ¡No! Sin no. medias. Las llenas de hongos. Sí, con bermuda. Gracias, no, con bermuda. Gracias, muy loco. Lindo borseo, muchas bueno, gracias. Loco. A la con los jeans engomados de Honky Tonk va como loco. El otro día me los estrené, no me importó el calor, me los estrené. ¿Y? Los engomados negros, muy bien. Voy para subir un escenario cuando me pongo todo eso. Estas son las direcciones en Avenida Córdoba 4417, en Santa Fe 1670, en la Galería Bond Street. Después en Honduras 5164, Palermo. Y en Mendoza hay dos locales, la Barraca Mall 9 de julio 980 y en Rosario se viene un próximo Honky Tonk. Muchas gracias chicos, sí, por haber estado con nosotros todo este año. Estas son las remeras de oyentes. Ahí está, sumamos más remeras para oyentes. Muchísimas gracias. Aparición con vida de Rudy. Qué bárbaro. Gracias a la gente de Honky Tonk. ¿Sabes que hay que terminar programas más seguido? Porque te llegan de regalo. No es por cada dos meses que decir que el programa se acaba. Aguantás y me enojo y te doy una patada, ¿no? ¿Sabes que hace años que no tengo borseos? Sí, yo también. Me pones en órbita con eso. Muy lindos, muchas gracias, loco. Muchas gracias a la gente de Honky Tonk. Dense una vuelta por ahí. Le agradecemos también a nuestros proveedores oficiales de carne vacuna, ovina, que es la parrilla Olvídate Bicho. La mejor del mundo. Sí. Hoy vamos a la Casa Nueva de Martín a cerrar nuestro año, nuestra temporada. Curiosamente tiene que ver con el final del programa también. Cuando armamos este asado no sabíamos. Miren, hace poco que se decidió esto, que cuando armamos el asado no sabíamos que era el final de Doble o Nada. Parrilla Olvídate Bicho, del barco Centenera 801, esquina Eva Perón. El teléfono es 4921-1004, 4921-1004. Muchísimas gracias a la gente de Olvidate Bicho, como siempre. Esas son imágenes del último asado en la casa de Iván, Martín en la parrilla, como siempre. Qué mal. Escúchame, no me mezcles la carne de hoy fresquita con lo que te queda de hace un año y medio, por favor. Avísame qué es qué. No te vas a dar cuenta. No, sí, ya sé que no me voy a dar cuenta, pero quiero saber qué es no lo que estoy comiendo. No te vas a dar cuenta y es parte del experimento. Todo esto termina. Necesito probarme si voy a matar a los doble o nada o no. Por eso se termina el programa, forzosamente, porque morimos todos intoxicados. Escherichia coli. Ahí está Martín con una sierra cortando chinchulines. ¿Sabés que este se guarda los chinchulines frescos y nos da lo vencido? Sí, está cambiazo. Hay que ir con una fibra y marcar todas las piezas de carne. Sí, ponerle banderitas. Gracias, Olvidate Bicho. A mí que me encajó en la parrilla, hoy quiere que lo ayude, voy a estar mirando. Del barco Centenera 801, esquina Eva Perón. Muchas gracias a la gente de Olvidate Bicho, que nos piden una canción. Sí, Parkway Drive es metal moderno. La banda ha estado en la Argentina tocando en vivo. La canción es Swing. Se lo dedicamos entonces a nuestros amigos de la gente de Olvidate Bicho, la parrilla del barco Centenera 801, esquina Eva Perón. 4921-1004, muchísimas gracias. Parkway Drive, a pedido de ellos, Swing, y después Andrés Calamaro, Bueno.

más el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Soy Roberto Trujillo y mis amigos Metallica. And where are we, James? We're at Carlini Station, Carlini Base here in South Pole, near the South Pole. We're in Antarctica. And we are coming your way. We're coming to Buenos Aires to play for you and all of your friends in March of next year. See you there. Dig it. ¿Sabes que el audio del saludo me quita ganas de ir a ver a Metallica? No digas, pero es en la Antártida eso, negro. Mucho viento. Mientras volvemos a ver imágenes del viaje a la Antártida para ver a Metallica. Metallica estuvo tocando en vivo ahí. Metallica tocó en la Antártida gracias a Coca-Cola Cero. Seguí a arroba Coca-Cola Cero AR y disfrutá de todo el material exclusivo sobre el recital más increíble del mundo. Coca-Cola Cero hace posible lo imposible. De amor francés no muerde su lengua, no. Doble o nada. Estamos al aire, tal vez por última vez, con el señor Franchute, que nos ha acompañado desde hace casi 2 años. Lo conocimos de casualidad al aire cuando llamó una vez para ganarse un premio. Estábamos todavía en Arenales. Sí. Muy y antes que nada, Franchute, te quiero saludar. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel, equipo. ¿Cómo pasó Navidad? Bien, muy bien. Te quería agradecer por no haber cambiado nunca, por no haberme decepcionado hoy tampoco. Hoy, que era un día tan especial en el que anunciamos el final del programa, hoy tampoco me decepcionaste, porque hoy tampoco decidiste llamar vos por teléfono para ver qué pasaba. Hoy tampoco decidiste vos tomar la iniciativa para decir, epa, es cierto, muchachos. La verdad es que hoy tendría que haber venido con los baldosones. Sí. Hoy ha sido consecuente una vez más con el Franchute de siempre, ese que conocimos hace tanto tiempo atrás y que nunca fue capaz de llamarnos por teléfono para ver cómo estábamos. Aún por interés propio, porque se te corta el chorro de manera definitiva. Por eso, gracias una vez más, Franchute. De nada, Gustavo, muchas gracias. Ah. Pretore. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Estabas escuchando, Flancho? Sí, sí, escuché. Y bueno, yo pensé que el programa iba a durar un tiempito más. No pensé que se iba a cortar. ¿Tiempito? Ahora, fin de año. Tiempito, no, un año más le daba. Sí, unos años más, no sé, tampoco te puedo decir que dura eternamente, pero... Y nada, no, iba a durar unos años más. En un hipotético top 3 de tu vida, ¿estamos nosotros? Sí. Pero de verdad te digo, no para que te hagas el gracioso, no para que quedes bien con nosotros. Top 3 de tu vida, ¿estamos nosotros en un top 3? Pará, no conteste. Nosotros estamos en el top 3, en el top 2 y en el top 1 está el gol de Asad al Milan y nada más. Está entre las cosas, sí, entre las cosas interesantes de la vida, sí. No sé en qué posición exactamente, tampoco. Pero es duro, están alto, ranquean alto. Estamos alto. Entre las cosas importantes de la vida... ¿Qué otra cosa importante hay en tu vida, además de nosotros? ¿Contra qué estamos compitiendo, Franchu? No, mi interés por Vélez, nomás, por la cancha. No te digo. Me gusta ir a ver shows, escuchar música, esas cosas. Estamos terceros. Bueno, soy oyente de radio de hace muchos años. ¿Sabes que te está queriendo escuchando decir? Escuchando los programas que hacías antes también. Somos un ave de paso, nomás. Soy oyente de radio muchos años. Algo voy a encontrar. No, escuchando los programas que hacías vos, Gustavo, ya de hace... del 96 para acá. ¿Me vas a seguir ahí donde quiera que esté? Sí, el tema, no sé, ahora si te vas para el otro lado. Aunque van a estar, aunque vas a de Mario también. No entendí. Vos, la pregunta es, ¿vos sos fiel a mí o sos fiel a Mario? No, sin, más a vos. Sin tapujos. Mario no, a Mario lo escuché varias veces, pero te escuché más a vos, mucho más a vos. Bien ahí, volanteó bien. No, en serio, sí. Te digo. Le pegó al Guarrail dos veces igual, pero bueno. Cuando terminó el programa de Russo Berea, te empecé a escuchar a vos, cuando estaba con Miguel Mora, con Nagy también, te leí en la Madhouse. Te conmoviste. Te escuchaba la tele. Te conmoviste ante el anuncio y dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer a la tarde? O dijiste, bueno, qué sé yo, una cagada, pero la vida continúa. Es una lástima, pero bueno, si es algo que a vos te beneficia, adelante y te felicito. Si es un avance en tu vida, está muy bien. Yo no quiero ser pájaro. Es una lástima que se termine el programa, es la única manera. Yo no quiero ser pájaro de mar, abuelo, pero este es tu Mark David Chapman. ¿El mío? Sí, no, este gordito. Es incapaz de matar una mosca. Pone un cuetazo. No, yo confío en vos, Francho. Te digo, bueno, gracias. Soy medio loquito, pero soy inofensivo. No lo vimos. Un loquito bien. Sano, todo. Gracias por tus palabras, Francho. Bueno. Me queda la intriga, ¿no? Porque la verdad es que siento que de alguna manera te habíamos adoptado y me preocupa que va a ser. Es como si hubieras dejado la casa de tus padres y si ahora te vas a enfrentar a la vida ahora solo contra el mundo. ¿Vas a poder arreglarte solo, Francho? Y bueno, ese es el desafío. Hablas de desafío, ya es importante. Hablar de desafío en tu vida creo que es algo importante. Por primera vez metes tu palabra. Es un desafío, es un término cierto que no has utilizado nunca o muy poco. Así que es un desafío para tu vida encontrar qué hacer durante esas 4 horas diarias que vos escuchabas la radio, Franchu. Y bueno, no va a haber algo, otro programa que lo reemplace, no se sabe qué va a pasar todavía. Algo va a haber, sí, algo va a haber, sí. No van a quedar 4 horas de silencio, no te preocupes, la algo va a haber. Ahora, ¿qué se siente quedarse en la puerta de Metallica, no? Porque lo tenías ahí casi marzo, una cosita de nada, nos falta una escupida ya y te quedaste afuera, la san puta. Y bueno, igual la Metallica la vi 2 veces, no, en el 2003 compré la entrada, después no vinieron y me quedé bastante decepcionado. Ni piensan gastar. Olvidate. No me defraudes justo ahora, no me decepciones en este momento. No me digas que vos fuiste uno de esos que dice, ay, en el 2003 me cagaron, entonces ahora yo no estoy en ese momento, a verlo. Te digo, era más fan en ese momento, hace 20 años. Ahora, en los últimos años no soy tan fan de Metallica, en serio te digo. Era más fan en 93 cuando fui a ver a Bell, en 99 en River, en 2003 cuando no vinieron. En los últimos años empecé a escuchar otras bandas también, me sigue gustando Metallica. Pero no soy tan fan como antes. Pero ese cumpleaños de Olmedo, ese día no podés faltar. Ah, tenés razón. Ahora te piden entradita. Sí. Francho, bueno, llamamos para despedirnos. No sé si volveremos a hablar el lunes o martes. El martes es el último programa. No sé si volveremos a encontrarnos. Como estoy completamente seguro que jamás en tu vida vas a llamarme por teléfono, capaz que esta es la despedida definitiva, a no ser que nos crucemos alguna vez en algún concierto o algo así. No, puede ser, el martes es el último programa ahí en vivo. Venite. Y capaz que me dé una vuelta por ahí. Tranos baldosinos. Si estás ocupado, no, ¿eh? No, yo supongo que no, a lo sumo tendré que comprar algo para la fiesta, pero puedo hacer mediodía. El 31 vas a comprar. No, verdad. El 24 tuve que ir a comprar unas cosas. ¿Y qué encontraste? Que... ¿Encontraste algo? Sí, no, ya estaba encargado, lo tuve que ir a buscar. Bueno. Pero ya estaba encargado. Tengo ganas de que venga con Chipi. ¿Cómo pasaste la fiesta, Franchu? Bien, tranquilo acá en casa, con calor nomás, pero... Por suerte no me cortaron la luz, pero... Bien, privilegiado. ¿Pero no había aire acondicionado en el living? En el comedor sí, en el comedor había aire acondicionado, sí. Los tres tirados, No me digas que comió cada uno en su habitación, que no se vieron las caras. No, comimos en el comedor. No, el comedor se estaba bien, ¿eh? Cuando mi habitación ya lo traté. Cuando levantaron la copa, cuando brindaron, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se brindó eso? No, brindamos para que sea un... pasar una feliz Navidad, que el niño que viene sea mejor, igual todavía falta el brindis de fin de año. Que Gareca revea su actitud. Su posición, claro. No, yo tenía la sensación que Gareca no seguía ya. Mirá cómo son las cosas, se te va Gareca, se te va Olmedo, qué año de mierda. Yo quería el Turco Asado de técnico, pero bueno, tampoco pudo ser. Fue hablaron turno. Con él y todo, pero no arreglaron. ¿Al Turco no lo bancás? Ah, no, lo banco, sí. Primero andaron con el Turco, ¿eh? O sea, intentaron que sea el Turco, pero... Igual... Quisieron poner el equipo de trabajo y no hubo caso. No sé si lo notaron, calculo que sí, pero lo bueno en la vida de Franchute es que si le das una excelente noticia y una pésima noticia, reacciona de la misma manera. Por lo tanto, su termómetro no se mueve demasiado y no sufre contratiempos, ¿no? No corre riesgos de un ataque de presión, ni de un bajón de presión, ni de un ACV, ni de un aneurisma. Está clavado ahí. Tic. Ahí. Tic. Bueno, a lo mejor es feliz, ¿eh? Franchute. Sí. ¿Vacaciones? ¿A dónde vas? ¿Playa? No, por ahora a ningún lado. Después veremos más adelante. ¿Pero cuándo? Ya son las vacaciones. ¿No tenés planeado ahora? Claro, viejo. Sí, lo que pasa es que se complica para salir con Chipi porque no hay quien lo saque, sino... Dejalo tirón en la ruta. Sí, hablamos de eso con Javier. Claro. Es fácil. Nah, igual a Chipi ya le queda poco, ¿no? Tirale un petardo en el culo al 31 y listo. Deshacete. Ya está. No, pobre. Ya estoy saboreando ese momento. Cuando el veterinario lo llama y le dice, no podemos hacer nada. Y el Franchute te diga, bueno, yo pensé que iba a vivir dos o tres días más. Claro, pero un buen compañero. Sí, yo fui un buen compañero, sí. Sí tenía que ser. Yo lo conocí en la vida. La pasamos bien. Lo conocí en el 91 cuando fui a ver a Metallica y ahí empieza a contar otra historia y dice, por las ramas. Franchute, un abrazo, mi viejo. Feliz año. Bueno. Feliz año. Capaz que nos vemos el martes por entonces. No, capaz no. Saludos a tu familia, que la pasen bien. Bueno, saludos para todos, que la pasen bien el asado. Chao, loco. Saludos para todos. Te jugó el chancara. Truco en el asado, lo echó en cara ahí. Mírame. Estoy como él. Bueno. Esa pulga no te picó, ¿no? Huff y su hija Virginia haciendo Diamonds and Rust de Joan Baez con versión Judas Priest, nos dijeron, ¿eh? Disfruten. Now I see you standing before me. Emotiva versión, Huff y su hija Virginia haciendo Diamonds and Rust, un clásico de Joan Baez que creo yo la mayoría de nosotros conocimos por la versión de Judas Priest. Claro, sí. Vamos con la última tanda de duelo de vedettes de oyentes. Arrancamos con Romina y una remera de Pink Floyd. Es la flor. Buena sí. Remera, ¿eh? Sí, está buena. Los colores, la florcita, Pink Floyd, The Wall. Me gusta mucho ese logo de Pink Floyd. ¿Volvieron a usarlo alguna vez o solamente fue para The Wall? No. A mí me gusta, che. Sí que está bueno. Sí, está bueno. Hace juego con los labios, mirá. Claro. El púrpura, el ¿no? Tono. De Pink Floyd. Esa era la flor que se metía como en un ojo. Sí. Claro. En un lápiz. No, en una vagina, mirá. Si ves la otra flor, es como que está fecundando. Es una vagina, claramente. Eso no es un opio. Bueno, ya tenés la idea, ¿eh? Martín con una remera de Accept. ¡Oh! Te banco a morir, Flaco. La mejor remera de Accept de los últimos años. Para mí esa es una remera de carajo, discúlpame. Ni pienso mirar las fotos que siguen. Mira lo que te digo. A la final. ¿Cómo esta es la misma de la otra vez, de Accept, ¿no? No. ¿Cómo no la vendían acá esta? Uno de los mejores shows del año, de Muy linda remera, muy linda remera. Ganadora, ¿eh? Sí. Primera ganadora. Sí. Vamos con Accept. Entonces, viene ahora Armando con una de Jimi Hendrix. Buena, ¿eh? Es linda también. Sí, una fotito de Jimi con su firma en rojo sobre una remera negra. Accept. Accept. Tiene un sarpullido feo, ¿eh? Se tiene que poner una cremita ahí, ¿eh? Sí, sí. Irritado. Y por ahí es la foto, por ahí es la foto. Vamos con Manu y The Mars Volta. Mira. No. DJ Nobody. Dice Soho, May 15th, State Theater, Detroit. Nunca jugaba a Mars Volta. Sí, claro. Hay unas caras locas ahí, mirá. ¿Se dieron cuenta? Sí. Dice de Cruz. Sí. Seguimos con Accept. Entonces, en carrera, Miss Hyde y una remera de Megadeth. Los vamos a extrañar. La primera foto alusiva al final de Doble o Nada. La remera está buena también, ¿eh? No me dice mucho, ¿eh? Es de Super Collider, ¿no? Parece de Super Collider. Sí. Pero voy con Accept. Yo también. Sí, Accept. Viene ahora una de Keith Richards, de Sofía. Qué buena remera. Estaba viendo la tele, mira, dibujos animados. ¿Qué será? Tiene un videojuego. No, es un videojuego, un arcade. Mira, qué bueno tener eso. Suicidal Trend. Pero es un negocio, sí, ¿eh? Sí, porque tiene cinturones. Cinturones. La remera es de Richards, linda, en blanco. Está buenísima. Richards. Richards. Bueno. Una foto de Richards jovenzuelo. Igual la de Accept está buena también. Sí, la de Accept está buena. Sonaron los Stone 20.000 veces. Tenés razón, voy con Accept. Pero es por la remera, ¿no? Tenés razón, voy con Richards. Las dos a la final. Decidimos después. Vamos con estas dos a la final por ahora. Viene Gary, o Gary, con una de Black Sabbath. Muy bien. La de Sabbath que hemos visto todo el año acá, la tenemos todos. Sí, la imagen que se usó para promocionar la última gira, incluso la que los trajo aquí a Buenos Aires, el aviador de Never Say Die. Sigo con las dos. Seguimos con Richard's Accept. Esta es de Guns N' Roses, de Luis. Está buena, se parece al afiche que actual publicaron en su página actual, ratificando que el año que viene vienen a tocar en vivo. Está buena también, ¿eh? Pero bueno, me quedo con las otras dos. Sí, las tres. Las tres no, a la final. No, tres a la final. Es linda. Pero no, no, no sé si para ganar. Merálica, una de Hernán, la próxima. Ah, mira. ¿Qué es? Rara. Rara, ¿eh? Son como unas caricaturas. Con un ojo solo cada uno. Sí. Caricaturas tuertas. Está buena, ¿eh? Sí. Particular. Me gusta, Beto. Sigo con Accept y Richards. Sí, yo también. Ok, seguimos con Accept y Richards. Viene otra de Guns N' Roses, Lula, en este caso. Chinese. La tapa de Chinese Democracy en una fuente en estos días de calor, en una feria. Ahí se ve la feria detrás, los chicos bañándose en la fuente. Bastante limpia el agua se ve, ¿eh? Al menos en esta foto. Sí. ¿Y ella está en la fuente o...? Para mí está paradita en el borde. Está en el borde. Le metió decoración navideña. Pero hay chorros que están por delante de ella. Mirá. Sí. Ah, entonces está adentro. O sí, es una photoshopeada o se está mojando con ropa. Pero bueno, igual nos quedamos con Richard's Accept. Aerosmith viene ahora, Germán. Viejardi, No está mal, ¿eh? No se ve bien, es linda, Es linda, no se llega a ver bien por la calidad de la foto. Hay una Stratocaster ahí, el logo clásico de Aerosmith. Living on the Edge. Piruletes. Living on the Edge. Dice la remera que hay dólares. ¿Son pesos? ¿Son dólares? ¿Son teléfonos celulares? ¿Qué son? No alcanzo. Parecen billetes. Seguimos con Richard's Accept. Quedan dos remeras. Mirá la dejé. Las tres a la final. Este es Ezequiel, nuestro orfebre. Nuestro orfebre, nuestro artista. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Qué sé yo, Voy con Hendrix. Pero las tres a la final. Sí, pero no podemos llevar tanta remera a la final. Hendrix. Con Hendrix. Es la última Hendrix vez. Es la última Accept. La jeta de Hendrix y unos colores. Bajé a Richards. Pero llevemos los tres, que es la última vez, que no puede. ¿Y pero qué vamos a hacer? ¿No hay premio para 14? No, después elegimos la final. Nos peleamos la final. Los tres a la final, sí, entonces. Señor. Hoy tenemos 18 remeras y hemos llegado al final de esto. ¿Queda alguna? No. ¿Ya fue? No queda ninguna. Sí. Terminamos, así que tenemos que elegir. Por un lado, hoy no estuvo cara de pito. No. Ni no. Cara de mono. Ni mono tampoco. ¿Qué pasó, Willy? Ambos no han mandado fotos. No. Deben estar de Navidad todavía. Pues, competir. Bueno, tenemos que decidir entonces, faltan pocos minutos, cuál es la remera ganadora primero. Tenemos Accept. Tenemos la de Richard con Perón. Esta no. Tenemos la de Richards. Tenemos la de Escape. Y tenemos la de Hendrix. Yo te digo, te saco Escape, te saco Alma Fuerte. Sí. Y me quedo con las tres últimas. Accept. Esta no. Ya está fuera. Richards. O, esa está afuera, Hendrix. Tengo que sacar una primero. Para mí, para sacar, para eliminar. Sí, a ver, posiciones. Para ver cuál es la ganadora definitiva. Hendrix. Yo elimino Hendrix. Mirá, digamos, estas tres son las tres ganadoras. Sí. Yo voto. Se llevan los premios. Hagamos. Como Hendrix. Siempre. ¿Sí? Estas tres son las tres ganadoras. Okay. Hendrix es la primera. Yo hago un Hendrix, Richards, Accept. Accept, Richard, Hendrix. Hendrix, Accept, Richards. Me parece que hay... La ganadora es Hendrix. Sí. Pero... Hay un problema al segundo puesto. Igual los premios, la verdad que están muy buenos. Esta vez son premios numerosos. Hay libros para cada uno, hay discos para cada uno, hay remeras para cada uno, hay gorra para cada uno, hay calcos, hay de todo. Sí, así que el premio es igual de bueno. Abrir mate cocido y tirarle un par de sobrecitos a cada uno. Verdad. Ahí está. Le tiramos unos sobrecitos, unos saquitos de mate cocido. Cerramos el último duelo de DVDs de oyentes. Tenemos esos que son los tres ganadores. Y ahora vamos con la tabla de los especiales. ¿Sí? ¿Cómo está la tabla? Tenemos la tabla. Hoy solamente mandaron Ellison y Cara de Caballo, ¿no? Sí. Solamente Ellison y Cara de Caballo. Ah, y Pantuflas. Que era el arbolito de Navidad. Yo voy con, a ver, Cara de Caballo, Cara de Pito, Ellison, Pantuflas. Bueno, claramente el ganador del año es Cara de Caballo. Sí. Cada pito resta punto por no haberse presentado, con lo cual Ellison tiene chance de ser segundo. Voto a Ellison. Yo también. Hoy voto a Ellison. Sí. Hoy voto a Ellison. ¿Cuál era la foto de Ellison? ¿La podemos recordar? La de las postales navideñas. Queda con dos puntos entonces. Ellison. Mi voto también va para Ellison. Va para Ellison, queda con dos puntos. El ganador y el que se lleva el logo de Vortex en la artesanía de tapitas es Cara de Caballo. Que de hecho, Cara de Caballo viene a buscar su premio porque nos pasó a visitar. Ahí viene Cara de Caballo. ¿Sabes que no sé si lo puede levantar? Si levantó ese acá copeta. Viene Cara de Caballo. No te puedo creer. Llévate el premio. Mi viejo, mucho gusto. Unas palabras. Campeón por abandono. Campeón por abandono. Cara de Caballo, campeón del año entre los oyentes especiales, con poderes especiales. Está muy contento, ¿eh? Mirá, Cara de Caballo. Esto va al establo colgado, ¿no? De una. No. Para comer la alfalfa, ¿no? Te llevas el lobito de Vortex. Unas palabras. Un saludo a la gente que sigue por Twitter, que son varios los fans. El perro urbano también, fan número uno ahí. A todos ellos. Está emocionado, ¿eh? Se le quedó la voz. ¿Querés decir unas palabras por el final de Doble o Nada? Te acabas de enterar hoy aquí. Me enteré cuando venía en el auto. Yo dije, ¿qué carajo pasó? Y no. 200 remeras tenía compradas para el año que viene. ¿Qué hacemos con eso ahora? La metes en una manta. O nos regalas una. Vamos a vender. El que quiera puede pasar por el Twitter. Si haces una barata. Esa de Leonard Skinner está buena, ¿eh? Bueno, Cara de Caballo, gracias a vos y en tu nombre a todos los que participaron. A Cara de Mono, a Ellison, a Cara de Pito, a Pantuflas, a Bolsa, a todos. Muchas gracias. Si este fue el último duelo de vedettes de oyentes, te llevas la artesanía, ¿sí? Hay que darle una pintada porque hace mucho tiempo que la tenemos acá, pero le das un toque con témpera y listo. Ahora tiene los viernes al pedo. O sí. con los fibrones que se usan para firmar autógrafos, ¿viste? Los indelebles. Sí. Tenés platea negro y listo, te queda como nuevo. Gracias, Cara de Caballo, se lleva su premio. Ahí está. Capo. El logo de Vortex. Nosotros contento. Nos despedimos. Para, ¿quién ganó al final? Hendrix. ¿Nos vamos con una de Hendrix? ¿Hay tiempo? ¿Una cortita de Hendrix? Pero es el bueno, último. Sí, claro que sí. Claro, último, que sí. Pero ¿cómo dame, yo, loco? ¿Cómo yo? El dame último. El beneficio de unos segundos para buscar, ¿viste? Acuérdate que tengo que ir a llorar al baño, dale, boludo. Pará. Ahí acabamos de poner Hendrix en el ordenador. Lunes, martes estamos viniendo en vivo, así que Jimmy. Todavía quedan dos programas. Bueno, ¿qué querés de Jimmy? Foxy Lady. Sí, acá piden que Cara de Caballo diga el Twitter, vení. ¿Cuál es tu cuenta en Twitter? Sir Voodoo es SIRBWDW. Fácil. Facilísimo, si no lo entendieron se joda. Foxy Lady, ¿vamos con esa? ¿Sí? Dale. Se quedan con el grupo de la muerte hasta el lunes, chicas. Adiós.